buenas tardes, queridos amigos de El Abrazo del Oso. Comenzamos una nueva edición muy veraniega de este, en este primer programa del verano, en El Abrazo del Oso. 26 de junio de 2011, 29,4 grados aquí en el Estudio 1 de Onda Berlín, en la 16ª planta. Menos mal que corre el aire aquí arriba, ¿no? En un edificio tan alto. Tenemos esa suerte de que, bueno, pues eso, el aire corre y estas cosas. De hecho, tengo la ventana abierta y me está dando aquí por un lado. Os podréis imaginar la sensación tan buena que tenemos aquí, en las alturas, viendo la ciudad, como todavía está totalmente iluminada por el sol. Y un sol que hoy está especialmente radiante. Hay como algo en el aire, algo especial, algo bonito. Aparte del calor y los 30 y pico grados que debe haber fuera, hay amor, hay cosas muy, muy bonitas en el programa de hoy, en El Abrazo del Oso. Lo vas a ir descubriendo. Si te quedas con nosotros, a partir de ahora y hasta las 9 y pico, sintonizando el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet, en www.elabrazodeloso.es. Quédate porque seguramente descubras sensaciones muy interesantes y te va a gustar. Bienvenidos a El Abrazo del Oso. Al que no veo con muy buenas sensaciones es Ángel González. Muy buenas tardes, querido compañero realizador técnico y alma del Abrazo del Oso. Muy buenas tardes, Eduardo. Respira, respira. Ahora mismo te puedo decir que siento cada poro de mi piel. Funcionando. A pleno rendimiento, madre mía. Estás exhalando amor también, ¿no? No sé si es amor o... vale, eso. Bueno. Madre mía, qué temperaturas. No lo echaba yo nada de menos esto. No, la verdad es que nos ha sorprendido además porque sí, es verdad que aquí siempre hace calor en cuanto empieza la primavera. Pero este verano ha venido fuerte. Desde claro, tanto decir la gente de que este verano no iba a haber verano. No, que va. Pues ala, verás tú. ¿Cómo vais a querer que luego llegue octubre? Y el fresquito y tal, y que deje de hacer tanto calor. Y... sí, esto es una señal para los negacionistas del cambio climático. Toma verano, ya verás. Ay, pues eso, que estamos rondando los 30 grados, Ángel, pues en la cabina de los técnicos, pues debe estar rondando los 60 aproximadamente, ¿no? Es un cálculo así, a vuela pluma que hacemos. El Abrazo del Oso en verano cobra mucho sentido, hace que tenga mucho sentido esa idea de la hoguera de la radio, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Para el aspecto de temperatura, pero también para el aspecto de lo bonito que es. Esto vale, es que radio, con el tema radio que vamos a tratar hoy, subir la temperatura y tal. Va a subir, pero con placer. Esperemos. Esperemos. Sí. Tenemos a la gente diciendo, ¿de qué les pasa a estos hoy? Pues es porque vamos a hablar de amor. Ya sabéis la forma de tratar los temas que tenemos aquí en el programa. Y más con el invitado, con el colaborador, con el... miembro del equipo del programa que tenemos hoy con nosotros. Seguro que os imagináis que lo vamos a hacer de forma muy profunda. Vamos a hablar con Francisco García sobre el amor, la sociología del amor, podríamos decir. Aunque va a ser una guerra, ya os diré, porque él es sociólogo, yo soy psicólogo y estamos picados. Entonces, es así. Entonces, nos picaremos sobre el tema, pero nos amaremos también, en el buen sentido de amistad, por supuesto. No me mires así con esos ojitos. Pero bueno, que me estoy liando. 7:15, Ana Muñoz también en la redacción. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, asfixiados, ¿no? Pero bien. Bien asfixiados. Y don Francisco, bienvenido. Hola, buenas tardes. Hoy mejor que nunca un abrazo de oso, ¿no? Un abrazo de oso amoroso, como decía. Oye, el abrazo del oso es amoroso. Oso amoroso. Ay, qué pena. Pero sí, os va a gustar. Ya, no, que no se eche atrás eso del amor, ¿eh? Porque seguro que va a ser muy interesante y muy bonito. Pero antes vamos a dejaros la puerta abierta para los que queráis participar en el programa El Abrazo del Oso. Un programa participativo, queremos daros la voz, queremos que forméis parte de esto de la hoguera radiofónica. Y si lo hacéis con un aire acondicionado al lado, seguro que os cuesta menos que a nosotros. Correo electrónico y teléfono, los habituales, los de siempre, para que forméis parte del programa. Ángel, ¿por dónde empezamos? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Por el correo. ¿Y el teléfono? Este. Llámanos, 91-505-3529, 91-505-3529. Esos son los datos que necesitáis. Si queréis recordarlos, pues simplemente entráis en la web, en www.elabrazodeloso.es, www.elabrazodeloso.es. www.radiolosoconcepto.es. 7:17, hemos empezado con un poquito de retraso, no os preocupéis porque siempre empezamos con retraso, os devolvemos el tiempo después al final. Y no va a faltar ni un solo minuto del abrazo del oso amoroso de esta tarde, 26 de junio. Pero hay que empezar, hay que comenzar. Vamos a hacer con una música que nos traslade un poquito al tema de esta tarde. Un programa sobre la sociología del amor, pues necesita una ambientación adecuada. No faltará el cine, no faltará la poesía, no falta, por supuesto, la música. Ángel, cuando quieras, comenzamos. El programa de hoy, queridos amigos del Abrazo del Oso, no lo vais a permitir, va a ser especialmente romántico. Quizá nuestro afán científico, que ya conocéis, os quite un poquito de magia sobre el tema, pero creo que valdrá la pena, sobre todo para los que, como decíamos antes, estáis acostumbrados a profundizar en los detalles de los temas habituales de este programa. El tema de hoy, por tanto, quizá os sorprenda, pero porque, como se suele decir, está en todas partes. El tema de hoy, como dice la canción, está en el aire. Y más ahora que aprieta el calor, se desatan las pasiones. Hoy vamos a desvelar las claves del amor. Lo de hoy quizá, como decimos, desmitifique en parte aquello del amor y la pasión. O quizá al contrario, profundizar sobre ello os haga entenderlo mejor y aprender algo a lo que seguramente lleguemos al final. Y es que por mucho que hablemos de él para entenderlo y controlarlo, lo importante en el amor es dejarse llevar. A lo largo del programa también puede ser que en ocasiones entremos en una pequeña batalla entre esa visión sociológica de nuestro compañero Francisco y la más psicológica del que os habla. Y es que el tema que vamos a hablar, hay algo por ahí que dice que la psicología no es un buen método para hablar del amor. Bueno, la polémica en la radio está muy bien, así que la alentaremos también. Pero al fin y al cabo lo importante será descubrir, con la sorpresa habitual que acompaña el abrazo del oso, las claves, muchas veces universales, los mecanismos, en ocasiones ocultos e involuntarios, las energías incontrolables, los secretos difíciles de observar cuando uno es el protagonista, de aquello que dicen que mueve el mundo. El amor esta tarde en el abrazo del oso. Francisco García, bienvenido de nuevo. Hola, bien hallados también vosotros. Sonando este temazo de Whitesnake, David Coverdale, impresionante voz, impresionante canción. Que nos habla de lo que es el amor, ¿no? Sí, se pregunta, ¿es esto amor? Lo que estoy sintiendo es amor, ¿verdad? Pues vamos a intentar vamos a David responder. Coverdale responderle, ¿no? Si sí. Es amor o no, eso que siente. Vamos a intentar respondérselo. 30 años preguntándoselo. Hoy seguramente, David, vas a saber qué es. Si es amor lo que sientes. Y vamos a profundizar, vamos a entrar muy de lleno en, bueno, pues en algún, por lo menos en algunos de los acercamientos clásicos del amor. Sí. El más desmitificante podría ser aquel que dice que el amor es pura química. Claro. Por eso el tema de hoy, que es tan, tan complicado, ¿verdad? Porque es un sentimiento maravilloso, el del amor. Y por supuesto no hay que enturbiarlo pensando que no tiene nada que ver con las personas o con los sentimientos o con el espíritu. No es nada de eso, ¿no? Pero sí que hay unos mecanismos que nos llevan a enamorarnos. Entonces, efectivamente, la biología ha tratado este tema. Igual que la psicología también ha tratado este tema, y lo tratan de formas distintas. La biología se centra en los procesos químicos cerebrales que se producen con el amor, y la psicología con los sentimientos que se producen con el amor, ¿no? Yo quiero adoptar un perfil más sociológico, un enfoque sociológico que sería como más holista, más generalista, ¿no? Nos hablaría del proceso de enamorarse, cómo se desencadena, para que después estas otras ciencias nos expliquen y qué ocurre dentro de nosotros cuando nos hemos enamorado, ¿no? Si hablamos de la perspectiva biológica, bueno, pues la biología dice que cuando la persona se enamora, se desencadena una anfetamina que se llama la feniletilamina, y entonces esta anfetamina nos produce esa sensación eufórica, esa alteración del corazón, del ritmo cardíaco, en fin, todos estos efectos que tan relacionados están con el amor. Y los biólogos dicen además que esta fase del enamoramiento, en el que se produce esta anfetamina, dura solo como 2 o 3 años nada más, porque es lo que ellos han encontrado, esta sustancia en la sangre, en personas enamoradas, ¿no? Como 2 o 3 años, no más. Después dicen que hay una fase de mantenimiento, en la cual esta sustancia produce también unas dopaminas, y esas dopaminas se mantienen durante esta etapa de mantenimiento, y después los biólogos dicen que lo que queda es lo que ellos llaman el apego, que por supuesto no tiene ya que ver con ninguna razón biológica, ¿no? Sería ya una cuestión humana, ¿no? Pero ellos nos explican esto, qué es lo que ocurre en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, cuando nos enamoramos. La psicología también nos explica que cuando entramos en el enamoramiento se produce algo parecido a una psicosis obsesiva, se dice, ¿no? En la psicología, ¿no? Por supuesto, de broma, porque no es una enfermedad enamorarse, ¿no? Pero dicen que es parecido a una psicosis obsesiva, es decir, vemos el objeto amado como lo único, toda nuestra atención se centra ahí y de alguna manera estamos como obsesionados, efectivamente, pensando solo en esa persona y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a adoptar ahora una perspectiva menos reduccionista, más amplia, y vamos a explicar por qué nos enamoramos, cómo es el proceso. Hay que ver cómo las tira, ¿eh? Ha explicado la psicología, la biología, dice que es reduccionista. ¿Para qué? Para hablar de la sociología, que es lo suyo, y decir que es lo que no es reduccionista. Muy mal. Hombre, te vamos a dejar que expongas el tema, no, la polémica la iremos dejando poco a poco. De todas maneras, yo te quería preguntar, porque ya que te estás metiendo conmigo, ¿qué diferencia hay entre la amistad y el amor? Porque a este paso lo mismo la perdemos. Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y es la primera pregunta que a cualquiera le saltaría, ¿no? Sobre todo a nuestros oyentes. Ahora muchos pensarán, ¿no se confunde a veces el amor y la amistad? Bueno, pues en principio parece que no. Hay un sociólogo y escritor extraordinario que es José Luis San Pedro, y en una ocasión salió en televisión hablando de este tema, ¿no? La diferencia entre el amor y la amistad. Él seguía también a un sociólogo italiano, Francesco Alberoni, que es el sociólogo del amor por antonomasia, ¿no? Y bueno, de los sentimientos en general. Y entonces él nos explicaba que la amistad es un sentimiento más elevado que el amor, ¿no? Porque la amistad en realidad es un sentimiento moral, mientras que el amor es una pasión, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Pues que en la amistad no hay egoísmo, no se espera nada a cambio de nada, es muy generoso. Mientras que en el amor siempre hay un intercambio de algo, es decir, el otro te suple de algo, te colma tus deseos, tus necesidades, es decir, hay un cierto intercambio, mientras que la amistad es totalmente desinteresada. Sí. Y tanto es así que la muestra es que cuando una amistad se rompe por la distancia, es decir, los amigos se separan, cuando vuelven a encontrarse, la amistad continúa en el punto exacto donde se quedó. No se ha perdido nada. La amistad vuelve a reanudarse igual. Mientras que en el caso del amor, cuando la distancia se pone por en medio, muchas veces el amor llega a romperse. Porque pues no se puede dar esa relación tan intensa que requiere la pasión del amor, y por lo tanto cada uno decide que va a buscar eso en otras personas, y muchas veces el amor se rompe. Por eso decimos que la amistad es un sentimiento elevado, un sentimiento noble. La primera fase, el primer aspecto que hay que tomar en consideración cuando hablamos del amor, sin duda, es la atracción. Antes de que surja el amor, tenemos ahí un elemento motivador, algo que nos atrae. ¿Qué atrae al ser humano? ¿Cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta para hablar de atracción? Claro, lo primero efectivamente es la atracción. Siempre, luego vamos a explicar por qué nos enamoramos, pero siempre, claro, el objeto de amor, pues nos sentimos atraídos por él, ¿no? Entonces es una buena pregunta pensar, ¿qué es lo que le atrae al ser humano, de otro ser humano? Bueno, pues de los elementos más clásicos que todos sabemos, pues principalmente el elemento físico, ¿verdad? Nos atrae el físico del otro. Pero el físico, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos atrae del físico? Bueno, pues lo que nos parece guapo de otra persona, lo que nos parece atractivo de otras personas es la simetría. Sobre todo la simetría. La simetría es, digamos, un elemento en la naturaleza que es vital. Prácticamente en todas las ecuaciones fundamentales que definen los procesos principales de la naturaleza está la simetría. Esto quiere decir que esas ecuaciones son reversibles. Por ejemplo, pues la ecuación que dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bueno, pues esta ecuación es simétrica, es reversible. Es decir, podemos transformar energía en materia y materia en energía. Siempre lo simétrico nos da una idea de perfección en la naturaleza, porque está muy involucrado dentro de la naturaleza. Pero eso sí, el crear, mantener y conservar la simetría es dificilísimo para la naturaleza. De hecho, por eso encontramos que en la naturaleza no hay nada perfectamente simétrico. Es casi imposible conseguirlo. Por eso, ¿qué nos atrae de una persona de su simetría? Pues que esa simetría en el rostro, en el cuerpo, nos da a entender, primero, que hay una buena genética, que no ha habido errores en su código, en su ADN, y por lo tanto ha podido generar una buena simetría. Y además, que hay una buena crianza, puesto que no se han dado accidentes en la vida que hayan destruido esa simetría, pues tal que podría haber sido pasar hambre o algún accidente físico, en fin, pues ha tenido un buen cuidado y por lo tanto no ha perdido esa simetría, ¿no? Pues eso es lo primero que nos atrae, ese físico en relación con la simetría en el ser humano. Lo segundo que nos atrae, pues la personalidad. ¿Pero qué es la personalidad? Bueno, pues la personalidad es que cuando esa persona no está presente, se nota su falta. Eso significa la personalidad. Que cuando no está, notamos que falta. Eso es tener personalidad. Y ese es el segundo elemento que nos atrae de otra persona, que tenga esa personalidad, que cuando no esté, se note que no está. El tercer elemento que nos parece atractivo en otra persona es que nos quiera. ¿Por qué? Pues porque eso nos lleva a pensar que esa persona es muy especial cuando se da cuenta de lo especiales que somos nosotros. Entonces eso es una fuente de atractivo para uno mismo, que la otra persona se sienta interesado por nosotros. Eso nos da también atractivo hacia esa persona. Y el cuarto elemento es uno muy curioso, que a lo mejor pues no se va a entender muy bien en un principio, y es simplemente que le guste su trabajo, que le guste lo que hace. Eso es muy atractivo para la otra persona. No tiene que ver con el trabajo que desempeñe, ese puede ser cualquiera, no tiene que ser un trabajo muy especial, pero sí que nos hace sentirnos atraídos el que esa persona le guste el trabajo que efectúa, que lo haga con gusto, que le guste su trabajo. Curioso. Bueno. Me imagino que tendrá que ver con, bueno, cuando una persona admira a otra. ¿Puede ir por ahí? Uh-huh. Efectivamente, por ahí puede ir. Además, hay un elemento también que le atrae mucho a la mujer del hombre, y es la voz. Fíjate, nosotros que estamos aquí dedicados a la radio, pues nosotros vivimos del amor, ¿no? Vivimos del amor. Una de las cosas que más le atrae a una mujer de un hombre es la voz. Pero no la voz en general, sino que lo que le atrae es que cuando le dice palabras de amor, cuando se refiere a ella, le gusta mucho el tono de voz. Más que la lírica de sus palabras o que sea una poesía muy perfecta lo que dice, lo que le atrae es la pasión que pone en sus palabras. Es decir, el tono y la pasión de la voz. Eso le atrae mucho a la mujer. Ángel quería enseñar sus armas ahora mismo. No, es que siempre que sale este tema me acuerdo de... Sí, de la frase. De la frase esa. La frase típica de la radio. La frase de la radio, que es muy típica, es decir, la voz del locutor te enamora, no te pases por la emisora. Pues eso mismo. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando las expectativas están muy por encima de lo que realmente sucede después. Pero bueno, el amor, como acabas de plantear, una serie de elementos que estarían detrás de la atracción... Yo te haría una pregunta. El ser humano piensa, y normalmente muchas veces actúa de esta manera, que lo bello es bueno. Qué buena pregunta, ¿verdad? Ética y estética, ¿no? Uh-huh. Si la ética tiene relación con la estética, pues es una gran pregunta, ¿no? Y una pregunta más para hacerle a un artista, ¿no? Quizá. No te escapes, no, no te escapes. No lo sé si lo bueno es bello. Yo creo que sí. Normalmente la psicología también dice que sí, que hay un efecto que se llama el efecto halo, del que hablan los psicólogos, que dicen que atribuimos a una persona que tenga belleza, le atribuimos siempre tres cualidades a la persona, que es belleza, simpatía e inteligencia, que eso se tiende siempre a identificar, ¿no? Esos tres elementos, ¿no? Dentro de eso estaría también el tema de la bondad, ¿no? Si nos parece bueno lo que es inteligente, simpático y bello, pues seguramente sí, también nos parece bueno. Seguramente sí, nos parece bueno lo bello, sí, seguramente sí. Ese efecto halo que nos habla de, bueno, esa frase también, la primera impresión es la que queda. Que está basada en una especie de fenómeno de economía cognitiva, ¿no? La primera impresión que nos da una persona, pues ya nos ahorramos mucho que pensar, ya aplicamos simplemente esa primera idea al resto de cosas, y es muy difícil que nos la cambien, ¿no? Efectivamente, creamos ya un marco, un modelo de pensamiento, porque el cerebro humano pues funciona a partir de modelos, ¿no? Entonces ya creas un modelo y ya interpreta la relación en función de ese modelo, ¿no? Con esa persona. Por eso es tan importante esa primera impresión. Y es triste decirlo, pero porque somos así de vagos, así de simples. Lo primero se nos queda. ¿Existe el amor a primera vista? Existe el amor a primera vista, luego vamos a hablar un poquillo de ello. Sí que existe, puede existir cuando se desencadena muy rápido el enamoramiento, podría existir el amor a primera vista. Muy bien, muy bien, pues vamos a seguir. Yo estas preguntas las hago para que al final Francisco hable de psicología, ¿no? Es muy interesante también, una ciencia muy interesante. Tenemos una palabra ya más sociológica quizá, bueno, también se tiene muy en cuenta, sí, la sociología, la psicología social y demás. Tú vas a utilizar un palabra un poco extraño. Uno de los elementos que es importante para elegir pareja, que es tenerla cerca, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Digamos que de los filtros de la elección, es decir, por qué elegir a una persona y no a otra, ¿no? Independientemente de que nos parezcan atractivos, nos parecen atractivas muchas personas, ¿no? Pero uno de los filtros, digamos, vamos a contar un par de filtros nada más, ¿no? Pero el filtro principal para la elección de la pareja es lo que se llama la propincuidad en sociología. La propincuidad, que como tú bien dices, es tenerla cerca, efectivamente. La propincuidad quiere decir que si trazáramos unos círculos concéntricos en torno a esa persona y a su medio de hábitat de vida normal, pues si hiciéramos círculos concéntricos en torno a él, la probabilidad de encontrar pareja sería siempre mayor cuanto menor fuera el círculo. Es decir, esto lo que quiere decir es que la cercanía es la primera variable para la elección. Es decir, que hay una relación directa entre la probabilidad de elegir y la distancia donde residen dos personas. Uh-huh. Es más, se sabe que cuando dos personas tienen características similares, tendemos a elegir a la que viva más cerca, a la que esté más cerca de nosotros. Esa es la propincuidad. Sí, pero la cercanía muchas veces no es física, sino que también tiene mucho que ver con los valores, ¿no? Por supuesto. Ese sería el segundo filtro, ¿no? Después de la propincuidad, el segundo filtro, que es muy importante y que además recientemente salía en la prensa en un titular también que decía, dice, amamos más, dice, nos enamoramos más de la persona que vote igual que nosotros, decía, sí, ¿no? El titular, ¿no? Pues es verdad, el segundo filtro es coincidir en determinados valores. Por ejemplo, valores morales, valores ideológicos. El coincidir en valores con esa persona importa más que el compartir aficiones, que el compartir gustos, que la mera inclinación hacia esa persona. Es muy importante compartir valores, muy muy importante para desencadenar esa elección hacia esa persona. ¿Y dónde queda aquello de los extremos que se atraen? ¿Eso existe? ¿Se puede meter en todas estas ideas que nos estás contando? Bueno, aparentemente es muy difícil que los extremos se lleguen a... Sí que existe, ¿no? Todos tenemos experiencias de que existe, ¿no? Que los extremos se han atraído, pero muy difícil que entre dentro de este esquema, ¿verdad? Luego vamos a explicar más cosas que a lo mejor sí que se va a entender por qué podría ser un extremo o una persona muy diferente a ti y te enamoras de ella, pero en realidad lo que va a ocurrir entonces es que tú vas a tener un proceso de identificación con esa persona y probablemente cambies tú. Y te hagas más parecido a esa persona. Eso es lo que ocurrirá. Hombre, muchas veces también esta idea de los extremos, más que por los valores, quizás se relacione con la complementariedad, ¿no? Aquello que tú, de lo que tú careces, que otra persona te lo pueda aportar, pero no en cuanto a valores, sino en cuanto a formas de enfrentarse a la vida, ¿no? Sí, seguramente esa es la forma de entenderlo. Seguramente sí, Eduardo. Muy bien, nos has hablado de Alberoni, este sociólogo del amor, Francesco Alberoni, y nos has dejado un poquito con las ganas de saber algo más. ¿Quién es? Bueno, pues Francesco Alberoni es un sociólogo italiano. Él se ha especializado en temas de sentimientos. Ha tratado el optimismo, ha tratado los celos, la envidia, ha tratado muchísimos sentimientos y principalmente el tema del amor. Y podríamos decir que es el sociólogo del amor por excelencia. Tiene varios libros muy, muy bonitos de leer. Además, uno se llama Ti amo en italiano, y el otro se llama Enamoramiento y amor. Y en esos dos libros pues da un poquito estas claves de las que vamos a hablar de lo que podría ser una sociología del amor, ¿no? Uh-huh. Pues venga, vamos a hablar del amor para Alberoni. Bueno, pues vamos a definir primero el amor, ¿no? Venga, lo más importante sería definir el amor, ¿no? ¿Qué es el amor? Llevamos, ¿no?, casi 20 minutos hablando y no sabemos qué es el amor. Bueno, pues el amor, nos dice Francesco Alberoni, que es la creación de lazos fuertes. Eso es el amor, es la creación de lazos fuertes. Y entonces, ¿qué es un lazo fuerte, ¿no?, que para la sociología? Bueno, pues los lazos fuertes son los lazos que se dan en la infancia con la familia. Es decir, lo que quiere decir esto es que son los lazos más permanentes, porque todos sabemos que el lazo que nos une con nuestros padres no se rompe jamás. Es decir, podría ser que la persona cambiara muchísimo, que se hiciera drogadicto, que se hiciera criminal, podría pasar cualquier cosa y sin embargo el amor de los padres, ese lazo, permanece invariable, es muy permanente. Junto a estos lazos, por supuesto, hay otros lazos que crea el ser humano, por ejemplo, los lazos que se llaman medianos, ¿no? Los lazos medianos son los que tenemos con nuestros íntimos. Es un lazo también que tiene una cierta permanencia, una cierta durabilidad, pero este se puede romper más fácilmente. Por ejemplo, con una discusión fuerte se puede romper este lazo. Y luego estarían los lazos débiles, que quiere decir que no tienen permanencia, pero no que no sean importantes, pueden ser muy importantes. De hecho, algunos nos pueden dejar un muy buen recuerdo, nos puede dejar una memoria imborrable, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del sexo esporádico. A veces se puede recordar una relación con muchísima intensidad y que haya dejado mucha huella, pero sin embargo, no ha dejado ninguna permanencia, ¿no?, en esa relación. Bueno, pues el amor, decimos que es crear lazos fuertes. Pero fijémonos, al contrario que el lazo que tenemos con la familia, con los padres, este lazo siempre va a ir de más a menos. Por lo tanto, en el amor hay un esfuerzo, un trabajo. Nos exige un proceso. Entonces, muy importante, el amor es un proceso, un trabajo para crear ese lazo fuerte y mantenerlo. Eso es lo característico del amor. Por supuesto, en todas las culturas y en todas las épocas se ha dado el amor como forma para crear estos lazos monogámicos fuertes, ¿no? No único, a veces no era el mecanismo único, pero siempre se ha dado este mecanismo y ha creado lazos fuertes. Por eso a la ciencia siempre le ha interesado mucho estudiar el tema del amor. Los primeros que estudiaron el tema del amor fueron los psicoanalistas. Y los psicoanalistas decían que, efectivamente, el amor consiste en la creación de un lazo fuerte, efectivamente, ¿no? Y ellos decían, y es un lazo muy similar al de la madre con el hijo, decían ellos. Pero ellos decían que el amor, por lo tanto, era, digamos, un sentimiento regresivo. Es decir, era infantil, sí. El amor infantilizaba. Sí. Hoy en día sabemos que no, todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, porque, de hecho, cuando nosotros tenemos amor es cuando nos vamos de casa. Es decir, cuando nos da la fuerza para dejar a nuestros padres. También el amor muchas veces nos da la fuerza para enfrentarnos a los problemas de la vida cotidiana. Es decir, nos da un elemento que es de ser adulto, un elemento de madurez, que es enfrentarnos a los problemas, ¿verdad? Y es más, normalmente cuando nos enamoramos, el lazo con los padres se va debilitando, ese lazo fuerte a veces se rompe incluso, a la medida en la que el lazo nuevo del amor se va haciendo más fuerte. Claro. Curiosamente es lo contrario. Claro, claro, es precisamente por eso también el amor más apasionado y más descontrolado surge en esa época del ser humano, que es la adolescencia, que precisamente está diseñada genéticamente hablando, si lo queremos entender así, claro, como una fase en la que surge todo ese rechazo hacia la familia, hacia los padres. Efectivamente, pues eso, para salir del nido, para cambiar, para salir fuera. Es algo programado genéticamente y el amor precisamente aparece ahí, quizá por eso, porque es una forma de avanzar, de ir hacia esa nueva vida, ¿no? Hacia la propia vida. Ana Muñoz. Sí, pienso que también puede ser una necesidad del propio cuerpo también, de cambio, de apego a veces, de que sea algo que se una con la psicología para que sea productivo, no sé cómo explicarlo, pero puede ser una necesidad del propio cuerpo también, sí, de intentar tener lazos o no sé cómo explicarlo. Sí, pero bueno, es curioso, ¿no? Como esos lazos de seguridad que te podría dar la familia, de repente se necesita cambiarlos completamente. Eso es ese mecanismo genético que mantiene la... Sí, una necesidad, en cierto modo, de propia seguridad también, a veces. Mantiene la supervivencia de la especie, ¿no? Efectivamente, porque y por si eso... No, nos quedaríamos en ese lugar protegido que es la familia y ya está. Entonces el amor es necesidad de mantener a la especie. Por eso es por lo que decimos que el amor es un hecho sociológico, justamente por esto. El amor es un hecho social, ¿por qué? Porque el amor lo que significa es la transición de una vida individual a una vida de pareja. Es decir, es una transición de una comunidad a otra comunidad. Rompemos el lazo con la comunidad anterior y creamos una sociedad nueva, que es nuestra vida de pareja, ¿verdad? Por eso decimos que es un hecho social. De hecho, lo que prueba esto es que el sentimiento que tenemos cuando un amor es frustrado, cuando no es correspondido, es justamente el sentimiento de sentirnos incompletos. Justamente eso, porque ese yo que necesita convertirse en ese nosotros se ve otra vez relegado al yo, pierde el nosotros. Y entonces siente ese sentimiento de incompletitud que caracteriza la frustración del amor. Justamente por eso, porque es un hecho social el amor también. Y físicamente es un dolor, o sea, se siente físicamente dolor, es como que se ha roto algo ahí y que falta... Quizá también. Claro, efectivamente, es esa ruptura, esa pérdida, ¿no? Sí, luego hablaremos de la pérdida porque, también. Bueno, en un aspecto sociológico lo va a explicar muy bien Francisco. Un aspecto psicológico, la pérdida, pues, evidentemente es, otra vez, esa especie de necesidad del ser humano de mantenerse vivo, de sobrevivir, de pertenecer a su pareja o a su grupo. Y el rechazo, la pérdida, pues, claro, eso antiguamente en una sociedad... una presociedad, ¿no? Cuando todavía vivíamos en las cavernas, eso suponía la muerte, ¿no? Por supuesto. Y el rechazo del grupo. Y en la medida en la que la sociedad se hace más compleja, cada vez los elementos psicológicos tienen más importancia, es decir, la autoestima, por ejemplo, ¿no? La salud mental, ¿no? Todos estos fracasos amorosos sumen a la persona en la depresión y en la baja autoestima, es decir, no es solo físicamente a nivel biológico, sino también psicológicamente a nivel mental, Todos esos efectos tiene el amor en el ser humano, la importancia del amor en el ser humano. Bueno, estamos a punto de llegar a las 8:15, el abrazo del oso, en directo, en el 107.3 FM y en nuestra web, en www.elabrazodeloso.es. Ángel González, también estamos en Facebook. Sí, también estamos. ¿Cuántos? Con menos calor que en el estudio, pero también estamos. ¿Cuánta gente está por ahí, por el Facebook? Quiero saber cuántos están en el Facebook. Claro, la pregunta de todas las semanas, Ángel, parece nuevo. ¿Cuántos estamos en Facebook? ¿Me la haces todas las semanas? Más o menos, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vengo yo? 723. ¿Solo? Cachis. Espérate, voy a ver yo el dato porque... Sí, anda, míralo todo, a ver si te salen 724. Que tiene mejor rima que el 23. Sí. No sé qué. Ahí que no me funciona. Aquí, el abrazo de los puntos nos dice... lo mismo. En su ventana, 724. No. Sí, en mi ventana pone 724. En la mía no. Pues la tuya está mal. 724, amigos. Y luego también estamos en Twitter. Con gente escuchándonos, por supuesto. Eso está bien. Un saludo al Twitter, un saludo al Facebook, un saludo a los oyentes de podcast. Sabes que estamos también en iVoox, en iTunes y en Valquiria Radio los miércoles a las 8. Ángel. Esta es mi duda de todas las semanas. ¿Cuál de ellas? Valquiria Radio, el miércoles a las 8. En principio sí. Ah, vale. De momento no nos han vuelto a cambiar de hora. A las 8 de la tarde. No estoy al día. Vale. Aquí radio. Ya sabes que se repite entre las 8 de la tarde. También, cada 8 o cada 6 horas, ¿no? Cada 6 horas se repite. Esto es como las buenas medicinas. Cada 6 horas una dosis. Una dosis del abrazo del oso los miércoles. Sobre todo esta semana que va a ser, vamos. Sí, esta semana vamos a tener una dosis de amor y de sociología contra psicología. No, estamos llevándonos bien, ¿no, Francisco? Claro, son además dos disciplinas complementarias, igual que la biología también, ¿no? Al final habría que hablar de una biopsicosociología, ¿no? Para entender toda la realidad del ser humano, ¿no? Que tiene muchas componentes, ¿no? Indudablemente, ¿no? Sí, tendríamos que hacer un homenaje también a Germán de Argumosa cuando se inventaba palabras de ese tipo. Pues nada, habrá cine, os lo adelanto, también va a haber poesía, pero vamos a seguir un poquito más, ¿no? Estamos hablando de la sociología del amor, ya sabemos algunas de las claves de la atracción, sabemos algunas cosas que nos ha ido adelantando Francisco, pero queremos saber más. ¿Cuándo nos enamoramos? ¿Cuál es el momento? La adolescencia es uno de ellos, pero evidentemente no solo. Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Porque esa ya empezaría a responder al por qué, ¿no? También a la vez que nos dice cuándo nos enamoramos, y por qué nos enamoramos, ¿no? ¿Cómo surge esto? ¿Por qué? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, pero a la vez muy profunda, ¿no? Nos enamoramos cuando necesitamos un cambio. Es decir, cuando el momento presente ya no nos satisface y estamos preparados, es decir, tenemos la fuerza y la energía suficientes para pasar a una nueva etapa. Esto es así porque la mente humana funciona, digamos, de una forma doble. Por un lado necesita la seguridad de la rutina, pero por otro necesita momentos críticos de cambio. Por eso, por ejemplo, al ser humano le gusta tanto la televisión, porque nos da una rutina repetitiva, pero de vez en cuando nos introduce algún cambio. Bueno, pues esa es la naturaleza de la mente humana. Necesita la estabilidad, pero también el cambio. Bueno, pues en el ser humano llega un momento en el que, de llevar la misma vida durante cierto tiempo, de repente necesitamos un cambio. Algo nos pide cambiar. Bueno, pues en ese momento que algo nos pide por dentro un cambio, es el momento en el que estamos preparados para pasar a una nueva etapa, y ahí es donde se va a desencadenar el amor. Por eso, las personas que dicen que se enamoran mucho, que son enamoradizos, en realidad eso no puede ser, están utilizando el término mal. No se puede uno enamorar mucho, en realidad lo que sienten es atracción o necesidad sexual. Uno no se puede enamorar mucho porque, como decíamos anteriormente, el enamoramiento es un proceso que exige un esfuerzo, un trabajo. No te puedes enamorar mucho, tienes que dedicar mucha energía al proceso del enamoramiento. Y por eso tampoco nos podemos enamorar cuando estamos deprimidos, o cuando nos estamos curando de un amor roto. Por eso se produce eso que la gente llama un amor de transición, dicen, ¿verdad? Porque sabemos que la persona que conocemos cuando estamos curándonos de un desamor no es en realidad una relación estable, no se hará una relación estable. ¿Por qué? Pues porque en realidad no nos estamos enamorando de esa persona. No puede darse el amor en esa circunstancia. O igualmente, cuando ya estamos enamorados, no podemos volvernos a enamorar, no se puede dar. Tiene que ocurrir algo en ese enamoramiento, algo que se rompa, algo que funcione mal para que nos podamos volver a enamorar. ¿Por qué? Pues, lógicamente, porque en ese momento no estamos preparados para un cambio, porque no necesitamos cambiar. Y dentro de esta idea, ¿dónde quedan esos amores dobles cuando una persona se enamora de dos personas a la vez? Y no está loco. No está loco. Bueno, pues no está, pues, loco, pero está enamorado. Bueno, pues en realidad Francesco Alberoni también trata este tema y nos dice, bueno, es que en realidad esas personas, lo que ocurre es que o bien solo aman a una persona y por la otra sienten atracción, o bien no están enamorados, sino lo que están es en un proceso que llama Alberoni explorando, están explorando. ¿Por qué? Pues porque todo enamoramiento siempre empieza por una exploración, es decir, nosotros tenemos esa necesidad de cambio en nuestras vidas, esa necesidad de cambio nos genera una crisis, esa crisis nos lleva a querer una nueva forma de vida, y cuando esa crisis alcanza un umbral de tensión muy alto, un umbral crítico en la tensión, entonces en ese momento se va a desencadenar el amor, ¿vale? En ese momento. Entonces, lógicamente, se pueden dar como dos casos, ¿no? Que esa exploración se convierta en un amor o que se quede en una mera exploración. Pero esa exploración es como la fase previa al amor, es decir, cuando llegamos a ese momento crítico de necesidad de cambio, estamos como si dijéramos receptivos, estamos buscando, estamos explorando, ¿no? Vemos personas posibles, ¿vale? Bueno, pues en esos casos, por ejemplo, ocurre lo de que creemos estar enamorados de dos a la vez, en realidad estamos explorando entre esas dos personas realmente, ¿vale? No estamos enamorados a la vez de las dos personas, ¿vale? Y por esto mismo que estamos hablando es por lo que uno se enamora más fácilmente cuando ya está en una etapa de cambios. Por ejemplo, pues lo que estábamos hablando antes, ¿cuándo se enamora uno más fácilmente? Cuando empieza la universidad, por ejemplo, cuando empieza a ir a la universidad. También cuando hace un viaje, ahí es más fácil enamorarse. También cuando cambia de trabajo, es más fácil enamorarse. ¿Por qué? Pues porque todos estos cambios debilitan los antiguos lazos y nos hacen tener la necesidad de buscar unos lazos nuevos que, digamos, que cubran el lugar de esos lazos que se están debilitando, que estamos perdiendo. Por eso, en esos momentos de cambio, estamos más favorables para enamorarnos, ¿vale? Y por eso los actores y las actrices se enamoran tanto y se casan tantas veces, ¿verdad? Que muchas veces en el pensamiento popular, pues divertidamente se dice, ¿cuántas veces se enamoran y se casan los actores y las actrices, no? Pues es por eso, porque ellos están constantemente en periodos de cambio, constantemente haciendo viajes, cambiando de reparto, cambiando de situación. entonces están en tantos momentos de cambio que tienen muchísimas ocasiones para enamorarse una y otra vez. Esto sociológicamente hablando, Ángel, porque si habláramos en plata, seguramente la forma de referirnos a estos amoríos de los actores y actrices usaríamos otras palabras, ¿no? Hombre, en algunos casos es marketing, pero bueno. Sí, sí, sí, también, también. Es que no, vamos a decir, estamos en horario infantil todavía. Ya, por eso no he querido yo. Por eso te he pasado la bola, tío, para que lo dijeras. Ya, claro, para que sea yo que lo diga. Si es que a mí me ha surgido una duda. Al principio decías que uno de los criterios para discriminar es la cercanía. ¿Cómo encaja eso en cuando te enamoras yendo de viaje? Bueno, pero claro, en ese momento no se puede dar ese elemento, ¿no? En ese momento lo que ocurre es que tenemos esa necesidad de cambio, estamos en un momento de cambios, ¿no? En el que nuestra vida puede ser diferente, ¿no? Y entonces, en ese momento conocemos a la persona y nos enamoramos de ella, ¿vale? Entonces, efectivamente, no es como ese amor tranquilo en el cual el elemento de proximidad es muy determinante, ¿no? En este momento no, estamos en un tumulto de cambio, ¿no? Sí, aparte estamos hablando de eso, el enamoramiento como tal, el amor más a largo plazo necesitaría de una proximidad o por lo menos mantenerse ahí, cerca, ¿no? Ahí encajarían quizás las típicas relaciones, el amor de verano que se claro, llaman, claro, claro. Que luego se convierte en una relación a distancia. Eso es que luego, es luego, una exploración. Luego explicaremos algunas teorías psicológicas o sociológicas también, al respecto también. Que nos explican también, por qué relacionamos, por qué acabamos enamorándonos de personas en momentos que se viven muy apasionadamente. Muy intensos, ¿no? Efectivamente. Muy intensos. Otra cosa es que eso quede después, ¿eh? Y eso ya pues necesitaríamos de la proximidad para que se mantuviera. Entonces estamos en ese punto en que ya tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo sucede todo esto? ¿Cómo ocurre el enamoramiento? Ese cambio, ese reemplazar lo antiguo por lo nuevo, ¿cómo sucede? Bueno, pues sucede porque decíamos que primero pues teníamos como esa necesidad de cambio, ¿no? Nuestra vida pues ya ha llegado a un punto en el que algo nos está pidiendo que necesitamos un cambio en nuestra vida, ¿no? Entonces esto nos crea una cierta tensión, como decíamos, ¿no? Esa tensión se va incrementando y va a alcanzar un umbral, esa tensión. Cuando lleguemos a ese umbral, entonces, cuando encontremos a una persona, que para nosotros representa otra forma de vida, surgirá, ¡pum!, el enamoramiento con esa persona. Es decir, esa persona lo que nos significa es otra forma de vivir, otra forma de vida con ella. No tiene que ver, por supuesto, ni con las afinidades, ni con emociones, no en un principio, sino que lo que cuenta es la vida nueva que representa para nosotros esa persona. Si ese ímpetu hacia el cambio es muy fuerte, el enamoramiento va a ser muy rápido, por eso se produce ese flechazo, ¿no? Rápido, porque el ímpetu hacia el cambio nos empuja muy fuerte hacia el amor. Si no, si el ímpetu por el cambio fuera muy débil, lo que ocurriría es justo lo contrario. Se quedaría en una exploración nada más y no surgiría lo que se llama la chispa, ¿no?, del enamoramiento. Se quedaría solo en eso, en un amor de verano, como decía bien don Ángel González, nuestro amigo, ¿no? Se quedaría en un amor de verano, se queda en una exploración solamente, ¿no? Pero cuando el impulso es muy fuerte hacia el cambio, el amor va a surgir muy rápidamente, ¿no? Pero siempre, en todos estos casos, es el deseo de cambiar una forma de vida o encontrar una forma de vida nueva. Es decir, nos enamoramos de lo que nosotros vamos a ser en el futuro. Vamos, que somos más unos que egoístas incluso en esto. Nos enamoramos de nosotros mismos en el futuro. Sí, sí, de lo que esa persona, de la forma de vida que esa persona nos va a representar a nosotros, de la forma de vida nueva que vamos a llevar con esa persona. Por supuesto, siempre hay una resistencia al amor, una resistencia inicial, ¿vale? Es decir, hay que romper unas defensas iniciales que se tienen que ir debilitando. Por eso normalmente nos vamos enamorando poco a poco, porque esa barrera tiene que ir siendo bajada, ¿no? Por eso poco a poco. Claro, porque el ser humano también es muy conservador, ¿no? Esos cambios, claro. Esa necesidad de cambios entre comillas, nos gusta mantener las cosas como están. Claro, normalmente puede ocurrir, sí, que esa barrera, esa resistencia al amor se caiga muy rápidamente y nos enamoremos en lo que llamamos el flechazo, ¿no? El amor a primera vista, ¿no? Pero es muy difícil que la otra persona también se enamore así de nosotros. Podría darse en uno de los casos que el ímpetu nos llevaría a enamorarnos muy rápido, pero la otra persona sí que tendría una resistencia, con lo cual necesitaría irnos conociendo más para poco a poco debilitar esa barrera e irse enamorando poco a poco. Por eso lo más bonito y lo más común también es el amor que surge de la amistad, que surge poquito a poco, poquito a poco. Y además, en el caso de la amistad, ese amor, ese cambio, que muchas oyentes se preguntaron, ¿y cómo paso de ser amigo a enamorarme de esa persona? Bueno, pues el cambio inicial siempre se va a dar a partir de un deseo sexual. De repente somos amigos de una persona, nunca lo habíamos visto de esa manera, y de repente experimentamos un cierto deseo sexual hacia esa amiga o amigo. Bueno, pues este deseo sexual en realidad no es una cuestión puramente física, sino que es el deseo de conocerlo de otra manera, de conocerlo más íntimamente, más profundamente, conocerlo en una faceta distinta a la que le hemos conocido siempre. Por eso empezará en esa amistad un deseo sexual que nos llevará a ver a esa persona de otra manera, cuando haya roto esa barrera. La sociología del amor en el abrazo del oso esta tarde a las 8:05. Estamos aquí hablando con Francisco. Pues muy a gusto, a pesar del calor y del calor que nos generas también, hablando de estas cosas que le vamos a hacer. Enamorarse, ese tema tan, tan profundo que estamos hoy destrozando. Estamos ahí introduciéndonos en lo más profundo. Vamos a dejar sonar un poquito de música. ¿Y qué os parece si después... Bueno, pues nos acercamos a una de esas formas del amor, la poesía? Qué bonito, ¿vale? Qué bonito, sí. Venga, seguimos. Strangers in the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we set our first hello. Hombre, escuchar a Frank Sinatra hablando del amor es bastante propio, ¿no? Sí, ¿verdad? De esos extraños que de repente se conocen y surge esa magia, ¿verdad? Porque probablemente cada uno de ellos estaba necesitado de ese cambio, ¿no? De una vida, de una nueva etapa en sus vidas, ¿verdad? Y se conocieron y reconocieron sus cualidades y se enamoraron. No vamos a hablar de desamor esta tarde apenas, ¿verdad? No, porque el desamor es otra sensación, no es otro sentimiento distinto. También existe quizá el miedo cuando se conocen dos personas. ¿Eso tiene algún tipo de influencia o algo así? O tiene, no sé. Sí, después vamos a hablar de eso también. Eso tiene mucha influencia en el amor apasionado, en lo que llamamos el apasionamiento. Uh-huh. Sí, sí, sí, tiene mucha porque influencia. Eso también surge. Efectivamente. Decía lo del desamor porque nos dicen en Twitter, María Luisa, el corazón solo te lo rompen una vez, los demás solo te lo arañan. ¡Ah, qué bonito! Es una frase preciosa de María Luisa. Muchísimas gracias por esa frase tan, tan inspirada, ¿no? Sí, seguramente sí, ¿verdad? Te lo rompen la primera vez a lo mejor y luego ya la experiencia hace que las demás veces ya estés curado de espanto, ¿no? Sí, y a lo mejor ya no puede ser tan, tan profundo el desamor y la desilusión de ese sentimiento, ¿no? Es una forma también muy positiva de verlo porque si no, la otra sería decir que ya llueve sobre mojado y es peor todavía, ¿no? Sí, es más bonita esta frase, ¿verdad? Mucho mejor, mucho más motivada. Pues, como decíamos, vamos a dar ese toque poético al tema. Ana nos ha traído una poesía de un escritor peruano. Sí, uh-huh. Es Carlos Augusto Salaverry Ramírez. Y nos ha gustado lo que dice, ¿no? Sí, es bonita. A ver qué tal, porque también en el amor plasma pues todo lo que se siente pues en algo escrito. Entonces, uh-huh. Pues bueno, también es una forma de verlo y tenerlo ahí para recordarlo. Pues venga, vamos a decirle a nuestro querido compañero Ángel que nos ambiente un poquito este momento, pues con alguien que ha estado por aquí además en el programa, presentando este disco, si no me equivoco, Ángel. Efectivamente. Sí, efectivamente. Nacho Goberna. Así que vamos a poner un tema instrumental de su disco, que yo creo que va a venir bastante bien. Sí,

Y estamos en ese punto en el que tenemos que saber cómo funciona realmente el amor. ¿Qué mecanismos hay detrás de este sentimiento, de esta emoción que marca y que mueve el mundo, ¿no? Bueno, pues mira, hay cuatro mecanismos que funcionan en el amor. Hay cuatro, pero el cuarto de ellos, que es el que llama Francesco Alberoni el estado naciente del amor, es el más importante porque solo ese crea un verdadero enamoramiento con toda su fuerza, y además el amor requiere de todos los elementos de este estado naciente del amor, ¿no? Los mecanismos que pueden generar amor son el primero, el principio del placer. Es decir, nosotros vamos a querer a alguien que satisfaga nuestras necesidades. Esto es, por ejemplo, lo que pasa con los niños y los padres. Por eso el lazo entre madres e hijos es tan fuerte, porque los padres para el hijo satisfacen todas sus necesidades, ¿no? Entonces se crea un lazo ya muy fuerte, muy, muy intenso, ¿no? Para crear lazos fuertes con este mecanismo necesitamos mucho tiempo. Ese es el problema, ¿no? El principio del placer necesita mucho tiempo. ¿El segundo? El segundo sería la pérdida. La pérdida quiere decir que nos damos cuenta de que queremos algo cuando estamos a punto de perderlo, ¿verdad? No solo nos puede revelar un amor este momento de la pérdida, sino que a veces incluso lo crea. Sí. El momento de la pérdida crea el amor. Es muy intenso. ¿Por qué? Porque nosotros siempre vamos a tender a amar más aquello a lo que le dedicamos más esfuerzo. Por eso este mecanismo puede funcionar como creación de amor. Tercer mecanismo, la indicación. La indicación quiere decir que deseamos lo que otro desea, porque ese otro nos indica qué es lo deseable. Por ejemplo, este es el fenómeno fan, ¿verdad? Todos sabemos, ¿no?, que muchas veces pues el que haya una persona de la que estén enamoradas o atraídas otras personas nos lleva a pensar que esa persona es objeto de deseo y por lo tanto nos hace verlo de una manera diferente también, y también podría crear amor esa forma. Ajá, o sea que si vemos que algo le gusta a la gente, entonces a nosotros también nos gusta. Parece que sí, ¿verdad? Qué triste, ¿no? bueno, no sé, es como la medida del valor de las cosas, ¿no? Antes hablabas de la personalidad, en este caso poca. Poca sí. Personalidad propia. También puede ser el verse aceptado por los demás, el formar parte de un grupo, eso también. Claro. Hay una afinidad en un gusto, en una afición cuando son artistas, ¿verdad? Claro. Bueno, tú que vives el fenómeno fan habitualmente. No tanto como quisiera. Bueno, el cuarto mecanismo. El cuarto mecanismo que decías que es el más importante, el bueno. Que vamos a desgranar ampliamente. Claro. Alberoni lo llamaba el estado naciente. Estado naciente. Pues venga, háblanos. ¿Qué es el estado naciente, no? Ilústranos. Bueno, pues el estado naciente es encontrar una trascendencia, un absoluto, algo que nos supera, una trascendencia que le da sentido a todo en nuestra vida, ¿vale? Eso es. Esa persona que conocemos resulta que se convierte en eso, en algo superior para nosotros, en algo trascendente que da sentido a nuestra vida. Eso quiere decir el estado naciente, este mecanismo, ¿no? Y este mecanismo tiene como 20 características, dice Francesco Alberoni, pero que lo curioso además es que se tienen que dar todas. Todas a la vez. Dice que no puede haber un caso en el que haya un verdadero enamoramiento en el que no se den esas 20 características, ¿no? Como son muchas, pues vamos a ir muy rápidamente, ¿no? Un poco dibujando. Ahora me explico yo porque siempre es tan complicado. No hay que saber, hay que saber. Si tiene que cumplir las 20, tú fíjate. Hay que sabérselas para enamorarse, porque esto a mí me preocupa. Tú vas con una hojita y vas a tener. A ver, un aspa. Coge el papel y lápiz, porque ahora viene lo importante. Bueno, son muy intuitivas, ¿eh? Son características muy intuitivas que yo creo que todos hemos sentido alguna vez, ¿no? De todas maneras hay que recordar lo que decíamos antes, estamos hablando de algo muy muy profundamente, muy técnicamente, claro, sociológicamente, claro, sí. Pero el amor se basa precisamente cuando se practica. Claro. En el dejarse llevar, o sea, que no os preocupéis, que esto es puro formalismo técnico y nosotros somos muy científicos y nos gusta darle vueltas a todo, pero no hace falta que lo sepáis. Aún así, vamos a contarlas. Las 20. Claro. El estado naciente. Si nos dejamos llevar, como tú muy, muy bien has apuntado, si nos dejamos llevar, surgirá. ¿Qué vamos a experimentar en ese estado naciente del amor? Pues vamos a experimentar, primero, un sentimiento de liberación. Segundo, una iluminación. Esto quiere decir que de repente lo entendemos todo y sabemos perfectamente lo que queremos. Tenemos claro. Nuestros objetivos se vuelven muy claros con el amor. La tercera característica, la unicidad, es decir, nuestro amado para nosotros es único, no tiene comparación y experimentamos que es una suerte tener a esta persona por amar. Nos sentimos afortunados. El cuarto elemento sería la realidad y la contingencia, es decir, el amor para nosotros es lo real y todo lo malo es contingente, y el amor siempre va a poder con ello, ¿no? Tenemos como ese sentido de optimismo, ¿sabes? De subidón. La quinta característica es la experiencia del ser, es decir, de repente todas las cosas cobran sentido y las vemos diferentes a como las veíamos hasta ahora, ¿no? Cobramos como sentido del ser, ¿no? Sexta característica, la libertad y el destino, es decir, de repente nos sentimos como parte del universo, sentimos que somos libres y felices y sentimos que nuestra voluntad, nuestro deseo y nuestro destino se están uniendo, es decir, lo que deseábamos tanto lo estamos consiguiendo, entonces se une nuestro deseo con nuestro destino, ¿no? Y eso es una sensación muy feliz. Y llueven hombres directamente, como la canción que está sonando. Si es una mujer o si es homosexual, te llueven hombres. Te llueven hombres de repente. En ese momento. Séptima característica, el amor cósmico. De repente amamos al mundo entero, a la humanidad, nos gustaría que todo el mundo fuera tan feliz como nosotros, ¿no? A veces tenemos que experimentar una renuncia porque nos estamos separando de los demás para poder vivir nuestro amor un poquito más alejado, más en solitario, nos separamos de los otros, pero siempre deseamos la felicidad para los demás, ¿no? Octava característica, el renacimiento, ¿eh? Como persona cambiamos. Todas nuestras relaciones cambian también, rompemos con la comunidad anterior y creamos como una comunidad nueva. No somos una persona renovada, una persona nueva, que tiene unas nuevas relaciones con personas nuevas. ¿Eh? Estamos de repente con la sonrisa en la boca y bueno, antes decíamos, esto iba a ser el abrazo del oso amoroso. Estamos demostrándolo con estas 20 aspectos, 20 características del estado naciente. Vamos con la número 9. La número 9, pues la naturalidad y la pureza, es decir, queremos de repente ser naturales y puros, y en esa naturalidad creemos que podemos con todo, con nuestra sinceridad, con nuestra naturalidad, creemos que ya somos capaces de vencer cualquier obstáculo, vamos a poder con todo, ¿no? Uh-huh. Número 10. El número 10 es que para nosotros en ese momento lo esencial es el amado. Ya no hay quejas, ya no hay mezquindades, es decir, lo compartimos todo con esa persona, no tenemos egoísmo, no tenemos nada que reprocharle en este momento de enamoramiento, todo nos parece bien, es esencial. En el número 11. El comunismo amoroso, es decir, ya no se llevan cuentas de qué se da, de qué se recibe, nos da igual, con el otro ya lo tenemos todo, entonces no necesitamos que nos dé nada. De hecho, si uno tiene más dinero que el otro, no depara en ese hecho, gasta con más prodigalidad y el otro tampoco se da cuenta que el otro da más, no le parece que es lo justo, ¿no? El compartir todo en ese momento. Todo lo tuyo es mío y todo lo tuyo, lo mío es mío, por si acaso. En algún caso puede ser así también. En el número 12. Bueno, la historización. De repente se crea una nueva identidad y entonces rompemos un poco con el pasado, como queriendo decir que a partir de este momento la vida cambia y es de otra manera. Y lo demás, todo lo que había habido hasta aquí es el pasado. Y por eso los enamorados al principio hablan mucho de su pasado. Cada uno le quiere contar al otro todo su pasado con mucho pormenor. Ajá. Un poco para indicar que ahora es un momento nuevo, que todo eso, todo lo que ha llegado hasta hoy es el pasado. En el número 13. Bueno, pues el amor como una bendición, nos parece que el amor es un milagro, aunque ya hemos contado que requiere de un gran trabajo para poder mantenerlo, pero para nosotros no lo vemos así, sino que vemos que es milagroso este amor que nos ha llegado. Vamos con el número 14. Bueno, pues la igualdad, los dos enamorados se ven iguales el uno al otro, ¿no? Hay siempre una relación de igualdad y además cada uno es como el líder carismático del otro, ¿no? Digamos que le empuja y el otro le sigue por sus especiales cualidades personales, ¿no? Llegamos al número 15 de las características del estado naciente, del amor. Pues el tiempo, el otro es nuestra vida entera, el otro llena nuestra vida por entero, no concebimos vivir sin el otro, el tiempo sin el otro se para, no existe, ¿no? Estamos poniendo el listón muy alto, ¿eh? Sí. En el número 16. Bueno, la transfiguración. Como hemos idealizado tanto al otro, nosotros queremos adaptarnos a él. Queremos hacer todo lo posible para agradarle y para adaptarnos a esa maravilla que es el otro para nosotros. Bueno, en el número 17. Bueno, la perfección. Descubrimos en el otro todos sus potenciales, descubrimos que tiene unos potenciales tremendos que ni el otro mismo se reconoce en sí mismo, e intentamos ayudarle siempre a mejorar. Y es más, cuanto más le ayudamos a mejorar, sentimos que mejoramos nosotros también, ayudándole a mejorar a nuestra pareja. En el número 18. Bueno, la fusión. La fusión quiere decir un sentimiento de unión espiritual con el otro, efectivamente. Tiene mucho que ver también con las relaciones sexuales, por supuesto, ese sentimiento de fusión, pero no solo. Y sentimos, pues eso, que de alguna manera tenemos como una unión total con el otro, a todos los niveles. Nos parece que coincidimos en todo, ¿no? Y esto nos lleva al punto 19. Claro, el como producto de esta fusión, pues es el proyecto, surge un proyecto en común. Ahora ya los dos tenemos como el mismo horizonte, los mismos objetivos, tenemos un proyecto de vida común los dos. Llegamos al número 20, al último punto de este listado, de esta, me parece esto los 40, los 20 principales del estado naciente del amor, el número 20 para bueno, Francesco Alberoni. Bueno, pues el 20 Alberoni. Dice al Francesco Alberoni, el dilema ético, el enamorado quiere que todo el mundo sea feliz, pero a la vez, algunas veces, tiene que dañar a algunas personas. Entonces, ¿qué hace en ese dilema él? Pues lo justifica por amor. Dice, es que en realidad esto es necesario, ¿verdad? Porque su amor lo requiere. Entonces, él no es consciente de dañar a nadie, sino que cree que está siguiendo los designios de su amor y que, por lo tanto, todo lo que hace es bueno y justo. Como digo, yo creo que hemos puesto el listón un poco alto, ¿eh? Pero hay que decir que esto es el momento del amor. O sea, luego ya el amor se va desarrollando, como iremos viendo también en alguna de las teorías psicológicas, no se mantiene siempre igual. Esto es lo que se suele decir, que está cegado por amor, de alguna manera, claro, que es ciego. Claro, eso es, en el estado naciente del amor, en este enamoramiento, efectivamente estamos ciegos, ¿no? Pero eso lo ha experimentado, yo creo, que todo el mundo, y sabe que es verdad que estamos ciegos, efectivamente. Vemos toda la realidad a través de estos 20 prismas, ¿no?, que de alguna manera nos distorsionan un poco lo real, ¿no?, lo material de los hechos, ¿no? Entre eso y que la guerra y el amor todo vale, pues tú imagínate la miseria. Todo vale. Hombre, aquí estamos en ese momento que decíamos al principio, en el que esas anfetaminas endógenas están funcionando a todo ritmo, tenemos la sangre cargada, claro. y bueno, pues se interpretan las cosas de esta manera, ¿no? Son así porque las vivimos así, pero bueno. Claro, y si no lo viviéramos así, dice Francesco Alberoni, no se produce el verdadero enamoramiento. ¿Cómo que a veces ocurre? ¿Cómo lo diferenciamos? Pues, por ejemplo, se podría confundir el amor con el encaprichamiento, por ejemplo, ¿no? Se podría confundir. Bueno, pues dice Francesco Alberoni que en estos encaprichamientos solo se da un mecanismo para surgir este amor. Solo se va a dar uno de los mecanismos. Nunca el estado naciente del amor surgirá en nosotros. Se da un mecanismo. Entonces él dice que si se da, por ejemplo, el mecanismo de la indicación, pues lo que ocurre es el fenómeno fan, ¿no? En realidad, pues bueno, no es un enamoramiento verdadero. Estamos encaprichados de una figura porque los demás también dicen que les gusta esa persona, ¿no? Entonces, pues nosotros nos fijamos también. Dice, si se produce solamente la pérdida, pues entonces lo que ocurre es el donjuanismo, es decir, es un amor competitivo. Lo que queremos ya es no perder, es ganar siempre. Queremos la conquista por la conquista. Y dice él, y si se produce solamente el principio del placer, pues entonces lo que es un capricho sexual, ¿no? Simplemente estamos con esa persona mientras nos satisface ese deseo de placer, ¿verdad? Pero no llega más allá. Para que llegue más allá y sea un verdadero enamoramiento, se tendrían que dar esas características. Tendríamos que sentir de esa manera que hemos dicho. Pues menudo repaso hemos hecho, sin duda, a todos estos mecanismos que decía Francesco Alberoni, que eran necesarios para el amor. Si se da uno solo, estamos hablando de un encaprichamiento, si se dan los cuatro y surge este principio, este estado naciente, entonces sí que podemos hablar del amor, y yo creo que la suerte es que todos sabemos de lo que hablamos, porque dejándonos llevar lo hemos vivido, ¿no? Claro, así es. Desde luego que no intentando controlarlo. No, claro que no. Esto no surge. Ni muchísimo menos, no surgiría, ¿no? Aposta, no surge. No surgiría. Aunque quisiéramos sentir todas estas sensaciones, de llegar a ese estado naciente, si no surge por sí mismo en nosotros, nunca llegaremos a él, ¿no? Ni podemos tampoco provocárselo a otro, sería inútil, ¿no? Necesitamos que el otro desee ese sentimiento de cambio, también tenga ese momento en su etapa vital de cambio para poder estar receptivo al amor, y necesitamos que en ese otro nosotros representemos para él esa nueva vida, esa etapa nueva que él necesita. Entonces no podríamos provocar el amor aunque quisiéramos, ¿no? A mí este estado naciente quizás hace que surjan algunos de esos mitos románticos que alguna gente llega a creerse en algún momento. Quizás en este estado naciente es donde surgen. ¿Qué opinas tú de los mitos románticos? No sé, la media naranja, de que es aquel de que el amor todo lo vence. ¿Surgen aquí? ¿Son claro. verdad? ¿Son las mentiras? Almas gemelas. Las almas gemelas. Las almas claro. gemelas. Es una forma de ver la realidad que de la que estábamos hablando, ¿verdad? En este claro. estado naciente del amor, hemos dicho que un poco por estas características se nos distorsiona la realidad, ¿verdad? Entonces es muy fácil el adaptar la realidad a nuestro pensamiento distorsionado y entonces pensar, ah, es que el otro es perfecto para nosotros, nuestra media naranja es perfecto, ¿no? ¿Verdad? Pues todas estas cosas que estábamos diciendo, ¿verdad? Es que el otro me complementa perfectamente, es que se adelanta a mi pensamientos, ¿no? Todas estas cosas que pensamos, ¿verdad? Son un poco fruto de este estado naciente del amor. Uh-huh. Pero quién sabe, a lo mejor es que es cierto que al provocarse en el otro el mismo estado naciente, pues sí que hay una gran compenetración entre las dos personas, una gran conexión, uh-huh. y esa misma conexión lleva a que efectivamente podamos hablar de un proyecto común, sí. de planes comunes, de un pensamiento similar, de una forma similar de enfrentarse a los problemas. A lo mejor es que es cierto que esa, se produce. Esa distorsión cognitiva genera la posibilidad de que existan realidad. Estos proyectos en la realidad. Y es, no, Ana, sí. solo un comentario. Que, por ejemplo, en la literatura se habla del amor verdadero. Claro. Entonces supongo que para diferenciar, digamos, el amor verdadero en el sentido de que hay conexión entre las dos personas sería ese y no el enamoramiento que puede surgir simplemente en un claro. momento ocasional. Efectivamente, claro. lo que hablábamos, esas exploraciones o, sí. o esa indicación, esa pérdida, ese principio del placer, eso que decía Francesco Alberoni, que eran mecanismos más débiles de creación del amor, ¿verdad? Sí. Y que no serían, pues eso, un amor verdadero. Efectivamente, se rompería enseguida, ¿no? Luego veremos por qué, porque sí. estos mecanismos son tan importantes después para el mantenimiento y la permanencia del amor, pero efectivamente se romperían muy fácil. Muchos de estos mitos románticos aparecen en la literatura y por supuesto aparecen también en el cine. Son las 8:22, vamos a hacer un pequeño cambio, un pequeño gran paréntesis, abriéndole la puerta a nuestro cine de Ángel, le abrimos un poquito la puerta al cine para que se asome mi compañero, mi querido amigo Ángel. ¿Has puesto la sábana? ¿Tienes la sábana preparada para que veamos alguna película de amor? ¿Alguna? Muchas. Es que... Bueno, algo. Que nos cuentes. Es complicado. Yo creo que no, vamos a seguir un poquito como estamos hoy. Vamos a dejar el cine para otro día. Os voy a decir yo lo que es una película de amor. Yo te eso es lo que espero que hagas. Así que no te escaques del trabajo. No me voy a escaquear, ¿no? Ábrenos la puerta. De hecho, hoy voy a cambiar hasta la sintonía. Eso me parece bien, pero siempre que sea para hablar de cine y de amor. ¿Qué sintonía nos has preparado? Esta que va a sonar ahora. Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong. Esto no es serio, Ángel. No, esto no es serio, no. Espérate, que la voy a cambiar por esta otra que va a quedar mejor. Espérate. Esto no es serio. You touch espera, my tra-la-la. Ya, esa. Espérate. A ver. Esta va a quedar mejor. Me das miedo. Boy and girl and their love story, and how he loved her oh so much. Mucho mejor, porque la anterior es la sintonía de nuestras enfermedades raras cuando hablamos de desviaciones sexuales, ¿no? Esto de... Hombre, es Marina. Que hablar de amor en el cine también es un poco desviación. Sí. Lleno de mitos, lleno de formas un poquito... de mitos, de esquemas preconcebidos, ¿no? El cine. La verdad es que el otro día cuando salió el tema y de repente apareció Francisco diciendo, a ver si se puede preparar Ángel algo de amor en el cine, o el cine de amor, y yo dije, Dios santo, ¿cómo hacemos eso? Si ya seguramente en la preparación de Francisco nos dé para las 2 horas del programa, meter el amor en el cine necesitaríamos por lo menos otras 2. Claro, porque ¿qué película hay que no tenga algo de amor? Entonces era un poco complicado y no sabía muy bien cómo hacerlo, si a lo mejor escoger 2 o 3 películas y hablar un poco de ellas o... Y al final fue un poco como eso que le gusta tanto a Luis, decir de una voy de hacia adelante. Y bueno, pues lo que decíamos, que hablar de amor en el cine, pues como cualquier otra disciplina artística, como puede ser la música o la literatura, pues hablar de amor para una conversación de horas y horas. Si quieres nos quedamos aquí toda la noche. Hombre, pues nosotros ya sabes que no va a haber problema. Según baje la luz, además, con el tema que estamos tratando, nos ponemos tontos tú y yo aquí. Y ya lo hemos liado. Os podéis ir vosotros, nos quedamos Ángel y yo y... Pero bueno, como el amor es uno de los más sentimientos, uno de los sentimientos más intensos que el ser humano puede llegar a sentir, pues es uno de los que más nos afecta y nos puede llegar a transformar en mejores personas o en todo lo contrario. Sí, sí, sí. Como no, esto se refleja en el mundo del cine. Sin ser un gran aficionado a este tipo de historias, puedes reconocer su sabor en cada película cuando ves que de una manera o de otra, pues entre las líneas de su guión siempre asoma. Siempre, siempre. Siempre va a haber amor en el cine. Desde las más simples películas de tintes romanticones hasta los grandes dramas del cine, que curiosamente casi siempre son dramas de amor lo que nos cuentan, salvo con todas las excepciones, hay un amplio abanico de películas en las que podemos ver cómo asoma el amor entre las líneas de su guión, que es lo que comentábamos. Uh-huh. ¿O es que os pensáis, por ejemplo, que estáis viendo una película de un atraco a un banco? ¿No hay amor ahí? ¿Qué? Al dinero. Claro. Está claro que van a robar el banco porque tienen un amor por el dinero tremendo. Sentimiento de placer, el principio del placer. O casi no, Pearl Harbor, por ejemplo, que es una historia de amor envuelta dentro de las espectacularidades habituales de Michael Bay. Sí. No deja de ser una película de amor. De hecho, le cambias el guión en vez de Pearl Harbor, es que sea la fiesta del barrio y es, el guión cambia poco, ¿no? Hace poquito lo han puesto y hay muchas críticas siempre que sale la... Sí, pues sí, es lo mismo de siempre. La película. No sé por qué la vuelven a criticar. Si la película, porque le echen 10 veces, no va a cambiar de una vez para otra. No hay manera, ¿eh? No cambia. No, da igual el canal que lo echen, que no. Pero bueno, ya me he perdido, ya no sé por dónde iba. Sí, por aquí. Hay que hacer una especial anotación o hincapié en lo heroicas que son las actuaciones de la persona enamorada delante del objeto de su amor. Oh, no fue por amor a su querida ciénaga lo que le llevó a Shrek a enfrentarse a una dragona para rescatar a la princesa de la torre. Y eso que aún no estaba enamorado de ella. Pero mejor poner un ejemplo más mundano y terrenal. No hay mayor heroicidad, perdón, qué palabrita, también no, me busco no, yo. No sale, no sale. Que conservar y mantener vivo el amor que sientes y que siente por ti la persona amada. Algo que siempre es nota de distinción en cualquier relación de amor verdadero, como comentaba antes Ana. Son los pequeños grandes detalles que sobresalen y quedan en la memoria de la persona amada. ¿Os acordáis, por ejemplo, de Richard Gere subiendo unas escaleras a las que tenía pánico para entregarle unas flores a Julia Roberts en Pretty Woman? No, la han puesto nunca la tele últimamente. Pues la eterna despedida de Humphrey Bogart y Ingrid Bergman en Casablanca tampoco. No. O sea que hay películas que no son de amor, ¿sabes? ¿Por qué se subió ese avión? Porque se tendría que subir. Ay, madre mía. Y es que hay cosas que en el día a día, en la vida real, no nos vemos capaces de hacer, pero en la pantalla de cine vemos cómo se puede hacer capaz de superar miedos e imitaciones con tal de ganarse el amor de su vida. Eso nunca se sabe, porque el amor de su vida realmente... ¿Cuándo realmente sabemos que es el amor de nuestra vida? En ese momento. En ese momento, ¿verdad? Como bien decía Emma Serrano, el amor es eterno mientras dura. La verdad es que sí. La verdad es que sí. En ese momento lo sabemos. Y luego ya, quién sabe. Pero bueno, en ese momento estamos seguros. Dentro de estas escenas así de superación, la más simpática, una de las más simpáticas que me viene a la cabeza en este momento es la que hace Emil Hirsch, superando todos sus miedos y temores, atreviéndose a besar a Elisa Cuthbert en La chica de al lado. Es tanto lo que ella le gusta y se siente tan nervioso que besarla se convierte en un acto de héroe de película. Ajá. Tremendo. Pero hay cosas que hacen que el amor del cine pueda tomar tintes de irrealidad. Algo que se ha usado mucho ha sido el típico enfrentamiento chico bueno, chico malo, en el que casi siempre se acaba llevando las de ganar el chico bueno. U otra también muy extendida entre el personaje rico y con posibilidades y el que no tiene donde caerse muerto. Pero que sin embargo, en la magia del cine siempre lo transforma en un auténtico encanto que se gana el amor del tercer personaje en discordia. Un buen ejemplo de esto puede ser el apartamento de Billy Wilder, en el que Shirley MacLaine acaba escogiendo los detalles de Jack Lemmon sobre las bonanzas financieras que le ofrece Fred McMurray. Claro, eso se ve mucho, ¿no? Esa atracción de los personajes en el cine por el chico malo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible, ¿no?, que esta persona en el cine suele acabar bien y acaba yéndose con el chico bueno? Pero... De hecho, en alguna película creo que incluso sale también, es que no recuerdo en qué película lo he visto, pero hay un comentario a este respecto donde la protagonista de la escena acaba diciendo algo así como que las chicas tontean con los malos pero al final se casan con los buenos. Uh-huh. Debe ser un poco por aquello de... Pero esto es verdad. No lo sé, Francisco, ¿tú qué crees? La verdad es que habría que estudiar el tema más con profundidad, ¿no? Sí, no, como no lo estamos haciendo con profundidad, no. Bueno. Habría que ver qué es lo que atrae del chico malo, del componente peligroso, a lo mejor que hace que haya un excedente de adrenalina que implicar en la relación, no lo sé, es curioso, como siempre parece que llama más la atención. Digo, bueno, que el bueno, que más seguro, más confiable, más... Supongo que el chico malo es lo que te da, digamos, la excitación, la cosa de decir, jo, me mola tan... Pero luego piensas que de cara a una seguridad, de cara a un largo plazo, prefieres estar con alguien que te dé esa tranquilidad en una relación, perdiendo un poco esa parte más de relación, más, sí, no sé cómo decir la palabra, sí, de riesgo, pero siempre te quedas con la cosa de la tranquilidad de tener una vida más segura. Supongo que viene un poco por ahí. Bueno, ¿qué sabe? Siendo que te gusten los dos, claro. Sí. Luego está el tema del rico y el pobre. Ahí sí que no me lo creo, ¿eh? Se suelen quedar con el rico. ¿Tú crees? No, pero en el cine no. No, en el cine no, por supuesto. No, ya lo estamos hablando. Hombre. A ver, hemos dicho el cine con tintes de irrealidad. Claro. Creo que hablamos de chicos, chicas, pero, o sea, de chicos, pero también de chicas, ¿no? Y el soltero de oro. Sí, por también. Ejemplo, es un buen ejemplo de cómo al final el chico rico se queda con la pobre. Bueno, ¿ves? Eso y pasa poniendo en juego todo su dinero. Pero es que ante el amor no hay nada que hacer. Nada que hacer. No, pero me mires con esos ojitos, Eduardo. No, está el cristal de por medio. Y... Es que es por eso, está el cristal de por medio, hablamos del amor, pero si antes decimos que no íbamos a hablar mucho del desamor en el cine, sí que es inevitable hablar de desamor. Porque el desamor aparece prácticamente siempre también, ¿no? Hombre. O el miedo al desamor. Digamos que siempre está ahí. Ana, ibas a decir algo. No, es como... no sé, no es como lo de Alicia en el País de las Maravillas, a través del espejo, pero siempre está una cosa unida a la otra. Que si hay amor, posiblemente haya desamor, no tiene por qué, pero están muy unidas. Puede pasar. Se juega ahí todo el tiempo. Digamos que es quizá también una de las piezas fundamentales de mantener eso, es estar jugando siempre en ese filo. Si estás convencido de que tienes algo que no vas a perder nunca, lo descuidas. Entonces, quizá el hecho de que exista el desamor por ahí también te obliga a intentar que eso no llegue a pasar. Claro, es que una relación además desgasta mucho también, lógicamente. Siempre desgasta mucho. Es más fácil para el que llega nuevo, ¿no? Que tiene cualidades nuevas, es más fácil la conquista que mantener la conquista que ya está lograda, lógicamente, porque la propia relación lleva a desacuerdos, a pequeñas rencillas, a pequeñas situaciones difíciles que nos llevan a desgastarnos en esa relación. Por eso siempre existe ese riesgo, ese peligro del desamor o de la ruptura, y por eso efectivamente, como muy bien dice Ángel González, hay que estar siempre haciendo ese trabajo del amor, como dice Francesco Alberoni, es un proceso, es un trabajo que tenemos que hacer constantemente para mantenerlo, constantemente. No basta con el enamoramiento, hay que mantener el amor después. Claro que sí, hay que regarlo. Pero bueno, háblanos del desamor en el cine, Ángel. ¿De desamor? Bueno, la verdad es que como decíamos, todo esto, que el amor es muy bonito hasta que se pierde. Cuando eso ocurre, la soledad y el miedo se convierten en los compañeros con los que pasas las horas que antes compartías con el objeto de tu amor, y eso suele llevar a situaciones de marcado carácter dramático. Y como comentábamos antes, el cine siempre ha visto más fácil llevar historias de amor dramáticas que con final feliz. Uh-huh. Una de las ya clásicas historias de amor en la que el sentimiento consigue superar la mayor pérdida concebida por el ser humano, que es la muerte, es la que protagonizan Demi Moore y Patrick Swayze en Ghost. Otra que no ponen nunca. ¿Verdad? Tampoco. Película en la que, con la colaboración de una medium interpretada por Whoopi Goldberg, él consigue volver al lado de su amada para despedirse, como solo se puede hacer en el cine. Y bueno, es que lo que decíamos antes, con esto nos podemos tirar horas, pero tampoco vamos a extendernos mucho más. Vamos a dejarlo en plan de, por ejemplo, La princesa prometida, que era la sintonía oficial de la sección de hoy. Sí. Oficial y Caballero, El guardaespaldas, Titanic, Eduardo Manos Tijeras, como no, Love Story, Lo que el viento se llevó, White Side Story, Los puentes de Madison, El diario de Noah, incluso 10.000. Son películas que podéis ver si queréis tener un rato de amor cinematográfico, pero lo que nunca hay perder, no hay que perder nunca la perspectiva de que lo verdaderamente importante es el amor que se tiene fuera, en la vida real. Qué bonito, Ángel. Uh-huh. Estás emocionado. ¿Estás emocionado? Me he emocionado. Sí, es que está muy facilito hoy. Es que me has mirado cuando decías eso y... Muy bonito. Ay, la hoguera de la radio también ayuda, ¿no? Aquí a los 30 grados que tenemos en el Estudio 1 de Onda Merlín, en las alturas de nuestro edificio central, hablando de cine y hablando de amor. Qué bonito todo esto. Ay, 8:35. Yo creo que si hemos tenido poesía, estamos hablando de amor, hemos tenido cine, solo nos falta la música. ¿Por qué no me ponéis una canción que me, claro, que me anime, que me inspire especialmente? Yo os pediría una canción que habla de todo lo que estamos hablando con muchísimo sentimiento, que es Enamorarse, de Ana Reverte. No sé por qué. Ganó en 1993 el Festival de la OTI con esta canción y expresa muy bien lo que significa enamorarse. El letrista ha dado con todas las claves y la maravillosa voz y la maravillosa actuación de Ana Reverte, que es una artista extraordinaria, pues nos lo representa muy bien. No me ha dejado otra alternativa, Ángel. Yo quería ponerle una que no te inspirara, sino que te hubiera inspirado en su día cuando la escribiste. También. No, ponedme Enamorarse, de Ana Reverte. Que luego se puede poner la otra. Tú, bueno, podemos poner la otra también. Sí, vamos a tener tiempo. Que habrá tiempo. Venga, pues vamos con Ana Reverte, que nos la ha pedido Francisco, y bueno, pues le daremos esta petición. La petición de Francisco, cómo no. Ana Reverte, en El Abrazo del Oso, hablando del amor, pues eso, desde el Festival de la OTI. O sea, qué cosa más... Lo ganó con esta canción, además. Más llena de amor, el Festival de la OTI. Esto es tremendo. Enamorarse es compartir un corazón que va a estallarme. Enamorarse es rozar la mirada y sentir que despierta un gigante. Enamorarse es vibrar con detalles que fueron insignificante, es hablar con el alma y decir qué hermoso es amarte. Enamorarse enamorarse emocionarse con un beso en cualquier parte. Enamorarse es llenar de esperanza tu vida, aunque todo te amargue. Enamorarse es tener la ilusión cada día de conquistarte. Es soñar un futuro y que seas lo más importante. Eso es enamorarse. Enamorarse es jugar con tu cuerpo desnudo amarrado a mi vera. Es hacer el amor cada noche sin poner fronteras. Enamorarse, enamorarse, enamorarse. Practicar lo prohibido contigo es una quimera. El delirio que más que un delirio es el fuego que quema. Todo eso es enamorarse. Encontrar una razón para olvidarte. Enamorarse es el miedo, los celos, el llanto y a veces odiarte. pelearse, discutir por pequeñas cuestiones que son el motivo para reconciliarnos y hacernos sentir más unidos. Eso es enamorarse, enamorarse. Es jugar con tu cuerpo desnudo amarrado a mi vera. Es hacer el amor cada noche sin poner fronteras. Enamorarse, enamorarse, enamorarse. Practicar lo prohibido contigo es una quimera. Enamorarse. Pegajosos hoy que estamos, entonces sí. Aquí en el abrazo del oso, lleno de... Bah. Hermosísima la voz de Ana Reverte, ¿verdad? Sí, hermosísima, señor. Su interpretación y el letrista ha tenido un talento especial y extraordinario, ¿verdad? Para conmovernos con el amor. Para entender lo que es el amor. Efectivamente. Mm-hmm. Aquí seguimos en el abrazo del oso, 20 minutos para las 9, 26 de junio de 2011, muy enamorados, hablando del amor, la sociología del amor, en el programa de esta tarde. Con Francisco García, al que le vamos a hacer dos preguntas. Antes hablábamos del cine, me estaba acordando de una película que no hemos citado, la de Hitch, ¿verdad, Ángel? Y, uy, que se me... Mira, ya es que me tengo el nudo en la garganta ya. Y una que nos recordaba a nuestro querido amigo, sí, Luis y Llana también, la de King Kong. Pedazo de historia, amor Luis un poco... Amor imposible, un amor imposible. Sí. Sí, físico. Físicamente imposible. Bueno, no. Bueno, nada, no, hombre, como amor sí se puede dar. Sí, lo único, sí, que sí, bueno, existe vaselina y tal. Amor romántico. Tinta aislante. Bien, no, que estaba hablando de Hitch, que no me líes. Yo quería hacer una pregunta a Francisco. ¿Consejos para ligar? De eso no sé yo, De eso no sé yo. Mucha teoría. Yo ya estoy retirado del mercado. Ya. Coger el boli y el papel otra vez, el de antes de apuntar las 20 pasos, pues apuntar ahora. Mucha teoría del amor y luego no sabemos, no nos puedes dar consejos para ligar. Yo ya estoy retirado del mercado y no, eso tiene que ser otro programa que demos consejos para ver. Otro programa hablamos de esto si no lo pedís, si no, no. Bueno, pues te voy a preguntar, ¿cómo se mantiene el amor? Que eso sí que sabes. Bueno, pues esta es una pregunta muy importante, ¿verdad? Porque decíamos antes que más o menos fácil que se desencadene el enamoramiento, pero luego requeríamos un trabajo constante para mantener el amor, ¿verdad? ¿En qué consiste ese trabajo? Bueno, pues mira, la pareja siempre necesita un doble polo. Por un lado, seguridad, confianza, fidelidad y una pauta común de resolución de problemas. Pero a la vez también misterio, magia y aventura, es decir, por un lado seguridad y por el otro inseguridad y riesgo, ¿no? Sí, que es justo lo que hablábamos antes, ¿verdad? Cuando Ana Muñoz decía, ¿por qué nos atrae a lo mejor un personaje arriesgado? Pues eso nos da esa otra parte del amor, el misterio y la aventura, ¿verdad? Bueno, pues necesitamos las dos cosas, ¿no? Por un lado misterio y aventura y por el otro también una seguridad y una tranquilidad. ¿Cuánto va a durar el amor entonces? ¿Cómo se va a mantener el amor? Bueno, pues el amor va a durar lo que duren los mecanismos que lo crearon cuando surgió el enamoramiento. Pues el mecanismo del placer, de la indicación, la pérdida o el estado naciente del amor. Bueno, pues esos mismos mecanismos que crearon el enamoramiento serán los que mantengan el amor. Lo que ocurre es que esos mecanismos ya no serán tan explosivos. Ya tendrán una carga energética muy baja. Pero en esa carga energética baja, manteniéndose, durando, son los que mantendrán el amor vivo, los mismos mecanismos que lo generaron. A fuego lento. A fuego lento. A fuego lento, efectivamente, eso es. Esos mecanismos a fuego lento nos van a mantener con una energía controlada todo ese amor durante todo el tiempo. Hablando de amor y de la música que estamos escuchando, Ángel, ¿es verdad ese mito que dicen de que Maná sería un grupo instrumental si no existiera la palabra amor? Básicamente sí. Sí. Sí, porque casi todas sus canciones... Pega con el tema. Sí. Por eso hemos puesto... A ver, no podía quedar Maná sin sonar hoy. Muy bien, pues vamos a irnos a por algunas de esas teorías que hemos avanzado un poquito al principio. Y lo vamos a hacer con una pregunta. Uy, ya no es Maná. ¿Cuándo ha cambiado? No me da cuenta. A ver si estaba hablando de Maná y no era Maná. Es que tengo los dedos finos hoy, ¿sabes? Está bien. Bueno, pues eso, con una pregunta vamos a introducirnos en esto. ¿Cuándo es apasionado el amor, Francisco García? Claro, esta pregunta se la estarán haciendo muchísimos oyentes también, ¿no? ¿Verdad? ¿Y qué pasa con el amor apasionado, no? Porque aquí no estamos hablando de esa pasión, ¿verdad? De ese apasionamiento, ¿verdad? ¿Cómo surge ese apasionamiento? Que es, digamos, como otro tipo de amor alternativo, no es un amor como el convencional. Bueno, pues aquí tendríamos que ir hacia una teoría psicológica en este caso, ¿no? ¿Ves? Sí, que al final... En este caso sí. Tanto criticar. En este caso sí. Hay dos psicólogas que están insuperadas a mi juicio y al juicio de muchos otros científicos sociales, que son Berkshire y Walters, que crearon Walters. Ellas crearon una teoría que se llama la teoría bifactorial del amor apasionado. Y a partir de esa teoría, pues ellas explicaban por qué se produce el apasionamiento, ¿no? Esta teoría ha sido mejorada, pero está basada en una anterior de Sachter y Singer. Sí, efectivamente, en una anterior de estos autores, Sachter y Singer, que es la teoría bifactorial de las emociones en general. Bueno, pues ellas hacen la teoría bifactorial del amor apasionado. Esta teoría ha tenido alguna mejora, alguna revisión, pero digamos que en su base, en los aspectos básicos, pues lo que dicen estas autoras es que una persona se enamora cuando se dan dos circunstancias. Primero, que experimenta una excitación fisiológica. Y segundo, si las señales situacionales indican que amor es el nombre adecuado para designar su sentimiento actual. Es decir, se tienen que dar dos cosas. Por un lado, una fuerte activación emocional, y por otro lado, un etiquetamiento de esa activación emocional como amor o enamoramiento. Es decir, tiene que ser nombrado así. Una teoría cognitiva que explica un poco lo que decíamos antes, de por qué surge el amor en un viaje, por ejemplo, o en un momento de tensión, ¿no? Efectivamente, nos lo explican muy bien, porque ellas dicen que, lógicamente, nosotros en el proceso de socialización pues hemos aprendido a etiquetar muchas emociones. Pues, por ejemplo, sabemos etiquetar la alegría, la tristeza, el miedo. Todas esas emociones, cuando las sentimos, inmediatamente las etiquetamos, les ponemos un nombre muy claro. Estoy sintiendo miedo, lo sé seguro. Estoy muy alegre, lo sé seguro, ¿vale? Pero ellas dicen que estas emociones las etiqueto gracias a dos cosas. Primero, por las señales que me da la situación en mí mismo, y segundo, por los modelos que yo he observado previamente, lo que he aprendido en mi entorno. Pero claro, ellas dicen, el amor apasionado, sin embargo, no es una emoción que yo haya podido experimentar muy frecuentemente y la pueda reconocer, ni tampoco una emoción que yo haya visto en mi familia, en la vida cotidiana. No es una emoción que yo he visto experimentar a la gente muy frecuentemente, con lo cual yo hago una atribución a una sensación que estoy teniendo, a un sentimiento, a una emoción, le hago una atribución y la llamo amor apasionado, pero podría ser una atribución errónea. Entonces, lo que dicen estas autoras es que, pues por ejemplo, cuando una persona comparte con otra una situación activante, tanto positiva como negativa, pues por ejemplo, desde un concierto fastuoso, una película muy emocionante, puede ser algo terrible también, como una guerra, un bombardeo en una guerra, ¿no? O una romántica puesta de sol, por ejemplo. Pues cuando compartimos eso con la otra persona, como no tenemos una referencia externa clara de que a qué llamar amor apasionado, lo llamamos amor apasionado. Pensamos, estoy sintiendo la pasión, estoy apasionado. Y entonces le damos esa atribución y por eso surge un amor que nosotros definimos como apasionado. Es un amor apasionado. Bueno, esta es la teoría original de estas psicólogas, ¿vale? Esta teoría se ha probado. Muchos psicólogos han hecho estudios, incluso hasta experimentación con personas, y han llegado a probar que efectivamente sí que se produce que cuando hay unas activaciones producidas por el miedo, por el rechazo, por la frustración, incluso a veces por la indiferencia paterna, que es lo que llaman los psicólogos el efecto Romeo y Julieta, pues se produce muy fácilmente un incremento de la atracción que sentimos por la otra persona, es verdad. Uh-huh. Se produce un incremento de la atracción. Pero actualmente se explica de una forma alternativa. Dicen que no es porque se produzca un etiquetamiento apresurado o incluso una atribución errónea que se le nombre así, amor apasionado, sino porque lo que nos ocurre es que existe un refuerzo positivo que asociamos con la otra persona cuando la situación fue agradable. Es decir, pasamos una situación muy agradable y la relacionamos con esa persona, con lo cual ella para nosotros nos lleva toda la carga del refuerzo positivo de esa situación agradable. Igualmente, al contrario, efectivamente, tengo un refuerzo negativo, es decir, la asocio a esa persona con el cese de esa emoción negativa. Las autoras hablaban, por ejemplo, de que era muy fácil que se enamoraran soldados cuando ocurrían guerras y que se enamoraran de forma muy apasionada, decían ellas. Y decían que era por eso, porque se le atribuía a eso el nombre de amor apasionado y que realmente pues podrían ser intercambiables las féminas, ¿no?, por las que se pudieran sentir atraídos de esa manera apasionada. Bueno, pues esta renovación de la teoría dice que no es así, sino que lo que ocurre en realidad es que esos soldados en esa guerra sienten que al estar con esa mujer tienen menos miedo, entonces la asocian al cese del miedo de esa situación tan espantosa que es la guerra, con lo cual ella les representa ese refuerzo negativo de cese del sufrimiento y del miedo por la guerra. Por eso se produce en esa situación un amor apasionado hacia esa mujer de ese soldado. Sí, se puede ver aquí bastante claro esa evolución de la psicología, ¿no? Desde esas teorías de los 70 muy relacionadas con la cognición, con la atribución de nombres, como decías, como interpretamos algunas cosas. En los 70 se movió muchísimo, claro, la psicología en ese sentido. La teoría de Sachter y Singer, por ejemplo, se hizo con unos experimentos en los que se les inoculaba a los sujetos de estudio adrenalina, creo recordar, y no se les decía que era eso precisamente lo que había pasado. Entonces, los que no sabían que estaban siendo sometidos a este experimento rápidamente tenían que buscar una explicación cognitiva al por qué se sentían así. Y claro, la encontraban, una falsa atribución, pero la encontraban. Aquel que sabía que tenía este chute de adrenalina, pues lo achacaba a que tenía ese chute de adrenalina y no generaba ninguna otra emoción alternativa para intentar explicarlo. Después, como dices, la crítica a estas teorías cognitivas en los últimos años está llevándonos por ese lado más conductual, ¿no? Ese juego de refuerzos negativos y positivos, que al final es lo que puede explicar de forma psicológica casi todos estos aspectos. Asociamos lo que nos pasa a las cosas que tenemos al lado, cerca en ese momento, y eso genera esos lazos que también has explicado tú. Efectivamente. Uh-huh. Actualmente la teoría conductual cognitiva es, digamos, como la más fuerte dentro de la psicología, sobre todo dentro de la psicología clínica y de toda la psicología, digamos, más experimental. Es la teoría más reconocida por la comunidad científica, pues porque es la más demostrable con pruebas, sin perjuicio de que, por supuesto, existen otras escuelas psicológicas que también dan aportaciones de mucho valor, ¿no? Como continúa el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo en países de Hispanoamérica, y por supuesto dan aportaciones también de un gran valor, pero la teoría conductual cognitiva es la que hoy en día, digamos, es como el punta de lanza de la psicología actual, ¿no? Sí, pero hubo ese boom en los 70 de ese lado más cognitivo y se vio que no era suficiente, que esa vuelta a los aspectos más conductuales, que podían provenir incluso de mucho antes, ¿no? De las teorías de Watson, de Skinner, incluso, efectivamente, ¿no? Sí. Llevados a un extremo muy, muy de laboratorio, pero bien aplicadas y bien hechas, superan con creces esas explicaciones más cognitivas. Entonces, aquí queda bastante bien reflejado, ¿no? Lo digo también por dejar mi impronta psicológica en todo esto. Pero hay otra teoría más. Otro psicólogo, nuestro sociólogo, al final claudica y nos habla de psicólogos. Claro. es el gran Sternberg que nos habla de, bueno, una de las teorías básicas en cuanto a la explicación del amor, que es la del triángulo. Triángulo del amor. Esta teoría es muy importante y veamos que ninguna de estas teorías se están contradiciendo unas a otras, sino que realmente todas estas teorías son complementarias. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues explicar aspectos del amor, ¿no? La teoría anterior nos explicaba el apasionamiento en el amor, ¿verdad? Que es lo que Francesco Alberoni no podía hacer bien, no podía explicar bien el apasionamiento, le explicaba un proceso, ¿no? Como una especie de mecanismo, ¿no? Y ahora pues vamos a explicar esta teoría del triángulo del amor, que lo que va a hacer es explicarnos por qué los amores son diferentes, porque claro, si atendiéramos a todo lo que hemos hablado anteriormente, pues los amores de distintas parejas pues tendrían que ser todos iguales, ¿verdad? No habría diferencia entre la forma de vivir el amor de una pareja y de otra, todas los vivirían de la misma forma, y sabemos que eso no es así. Bueno, pues este autor muy genialmente nos explica por qué la forma de vivir el amor es distinta en todas las parejas. Él habla de esta teoría del triángulo del amor y nos dice, es que el amor tiene tres componentes. Tres componentes que son la pasión, el compromiso y la intimidad. Y estos componentes son interdependientes entre sí y no se dan de la misma forma, es decir, la relación que tienen entre ellos e incluso la forma en la que cada uno de estos componentes se da en nuestra relación no es igual a cómo se da en otros. Entonces, este autor nos dice, ¿qué es la intimidad? ¿Qué es la intimidad? Bueno, pues la intimidad es la capacidad de compartir sentimientos, confiar, sentirse acompañado, saber que el otro tiene los mismos intereses que nosotros para la relación. Es decir, sería el componente que se relaciona con los sentimientos que crean la aproximación, es decir, lo que promueve la conexión entre los amantes. Esa sería la intimidad. Todos los sentimientos que nos ayudan a mantener una conexión, a mantenernos unidos, a mantener esa aproximación. Entonces, entre estos sentimientos, pues está, por ejemplo, el deseo de promover el bienestar de la otra persona siempre, también la felicidad que sentimos cuando estamos con esa persona, por supuesto el respeto que sentimos hacia el otro, el entendimiento, el apoyo, la comunicación que tenemos con la otra persona. Bueno, pues todos estos sentimientos que tenemos serían parte de nuestra intimidad con esa persona. Otra arista de ese triángulo. La otra arista del triángulo es la pasión. Entonces dice Sternberg, bueno, la pasión está referida sobre todo a la sexualidad. Quiere decir el estado de intenso deseo de unión con el otro. Es, lógicamente, la expresión de deseos y necesidades que tenemos. Dice Sternberg, estos deseos son, por ejemplo, la necesidad de autoestima que tenemos. Por supuesto, la necesidad de entrega, en algunos casos incluso la necesidad de sumisión que podemos tener. Y, por supuesto, la necesidad de satisfacción sexual que tenemos. Bueno, pues todas estas necesidades se expresan en esa pasión, a través de esa relación íntima con la otra persona. Una puntualización. Cuando se denomina hacer el amor, digamos que es de una manera plasmar una forma de hacerlo físico, digamos, lo que siente con esa persona y eso, pues de ahí que se denomine de esa manera, más otros conceptos, pero vamos, en principio cuando es un sentimiento muy fuerte sí se denomina así, por eso. Claro que sí. Entiendo yo. Claro que sí. Es una expresión francesa. Hacer el amor es una expresión que viene del francés. También se ha evolucionado porque a principios del siglo pasado hacer el amor era... Sí, era cortejar. Hacer el amor era cortejar a una persona. Sí, después evolucionó en ese sentido en el idioma francés, que era hacer el amor como practicar el coito, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que apunta muy bien Ana Muñoz que se le llama hacer el amor cuando hay sentimientos, ¿verdad? Nunca se utilizaría esa expresión cuando es una relación esporádica, ni por supuesto se utilizaría una palabra fea cuando en realidad la relación sexual tiene de componente de fondo pues algo más intenso en sentimientos, sí, ¿verdad? Es cierto. Es una expresión necesaria, claro. De ahí la diferencia, quiero decir, por eso... Sí, efectivamente, el propio lenguaje, muy bien como hablaba también Eduardo Moreno anteriormente, el propio lenguaje también en esa etiquetación que bueno, pues en esta escuela antigua de psicología le ponían un cierto énfasis, pues también tiene su participación. Efectivamente, el propio lenguaje ayuda a crear la realidad. El hecho de referirnos al acto como hacer el amor permite también entender esa relación de otra manera, como separándola y diferenciándola de otros actos que serían pues como menos románticos o menos relacionados intrínsecamente con el amor. Vale, pues ya tenemos dos de esas aristas del triángulo del amor de Sternberg, la intimidad y la pasión. Vamos con el tercero, que es el compromiso. El compromiso. Bueno, pues dice Sternberg que el compromiso tiene también como dos variables, ¿no? Habría un compromiso a corto plazo, que es simplemente pues la decisión de amar a la otra persona. y luego un compromiso a largo plazo, que es la decisión de mantener este amor, de hacer que este amor sea duradero. Bueno, pues nos dice este autor que el grado de presencia de estos tres elementos y la forma en la que estos tres elementos se relacionan entre sí es lo que determina el tipo de amor que tienen las personas. Es lo que hace que nuestro amor sea único. Esta forma de relacionar estos tres elementos del amor, del triángulo del amor. Por eso no hay dos amores iguales y por eso cada persona pues vive el amor de una forma diferente. Y lo que a lo mejor pues hay parejas que les sorprende que otras discutan mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo se quieran tanto, pues es que dentro de su triángulo del amor pues está compuesto de esa manera. Para ellos no es eso importante. A lo mejor es más importante desahogarse, desahogar ese estrés a través de la disputa, de esa forma de comunicación, que otra cosa distinta que para la otra pareja sí que lo es. Por eso cada amor, cada tipo de amor será diferente. Ahí estamos, ese equilibrio. Hay muchas maneras de conseguirlo y el amor es único en cada pareja, ¿no? Claro, el amor por definición debería ser único, ¿verdad? Porque nosotros somos únicos, ¿no? Eso es. Sí, supongo que la forma de entregarlo de cada cual es según su personalidad también. De ahí exterioriza su forma de ser hacia la otra persona y lo expresa diferente. Claro, por eso no se le puede pedir que sea muy cariñoso a una persona que sea muy arisca o muy adusta, ¿verdad? Porque eso es querer cambiar su naturaleza, entonces eso tampoco funcionaría en el amor. Hay que simplemente pues adaptarse y aceptar pues las muestras de amor que esa persona sabe o puede dar. El amor esta tarde está en el aire, está en el abrazo del oso, en la radio, en la hoguera de la radio a 30 grados, en el Estudio 1 de Onda Berlín. Bueno, pues dando los últimos pasitos a este programa de hoy, muy profundo, muy interesante, pero recordamos, por mucho que hablemos del amor, por mucho que busquemos sus claves, sus misterios, el amor hay que dejarse llevar. El amor hay que vivirlo, Es estar en, bueno, pues eso, en desconexión, podríamos decir, y dejar que nos lleve. El amor tiene muchas formas y antes nos hemos quedado con ganas de dedicarte a otra canción, Francisco, porque claro, nos hablas aquí, pero también casi nos cantas con el tema que queríamos poner. Es una de las grandes historias de amor, hablando de mitos románticos que podemos encontrar en España. La de un amor amantes, después de la muerte, sí. Los amantes de Teruel. Los amantes de Teruel, un hermoso mito español, ¿verdad? Una leyenda de la ciudad de Teruel, preciosa, en la cual estos dos amantes, pues por circunstancias del destino, pues no pueden llegar a consolidar su amor o a cristalizarlo en una relación, ¿verdad? Porque ella desgraciadamente pues se ve un poco obligada a casarse con otro cuando él regresa de hacer fortuna para poder desposarla. Y entonces pues se encuentran con que ese tristeza del desamor les lleva a cada uno de ellos a fallecer. Él fallece primero por el sufrimiento del amor y después ella le otorga un último regalo, que es un beso postrero cuando él ya ha fallecido, y en ese beso ella fallece, ¿verdad? Y entonces pues podríamos hablar de un amor después de la muerte, ¿no? Hay amores que matan. Bueno, en este caso el exceso de amor les mató, ¿verdad? Pero podemos decir que ese amor perdura y ha perdurado porque la leyenda se mantiene viva. El sepulcro de los amantes de Teruel está ahí, ¿verdad? Se expresa ese amor no realizado en vida, pero que quizá, quién sabe, a lo mejor está realizado más allá de la vida. ¿Quién sabe? Pues vamos a escucharlo. Esta letra de Francisco García, de la banda madrileña Darkmoor, que se presentó además en Teruel, muy, muy bien presentado. Y que sí, con sonaba, mucho éxito también. Sonaba así de bien y también se ve muy bien. Si buscáis el vídeo en YouTube, es muy, muy bonito y muy interesante, muy, muy, muy espectacular. Venga, vamos con Love from the Stone, Darkmoor, con Francisco García escribiendo. Love came to me, love forgived from the stone. Losing tenido espacio para el amor en el programa, pues de muchas maneras, a través de la sociología, de la psicología, de la biología. Hemos tenido poesía, hemos tenido cine, música. Y vamos a acabar con un poquito de literatura otra vez, ¿no? Para cerrar este programa de hoy, porque, bueno, queríamos recomendar algunas cositas relacionadas con el amor, formas de ver el amor, ¿no? Ana, por ejemplo, nos hablaba de un relato. Sí. Un libro cortito, ¿no? Un libro corto. Se llama Seda. Ajá. Y es una especie de narración, como cuento casi, que no sé, es muy sencillo, pero tiene un final impresionante. Es muy bonito. A lo largo de toda la historia se va desentrañando un poco una serie de sentimientos. Es muy bonito, muy recomendable. Y se lee enseguida, la verdad. ¿Tú lo has leído, ¿no, Francisco? Sí, sí, Seda, de Alejandro Barico. Es muy, muy bonito. En italiano se llama Seta. Seta. No lo vimos. Supongo que será Seda en italiano, ¿no? Sí, claro. Suponemos. Amigos italianos, que nos lo digan. Vale, pues recomendación número uno, Seda, de Alejandro Barico. Número dos. Bueno, pues la número dos, yo recomendaría El amor en los tiempos del cólera, de don Gabriel García Márquez. Un libro precioso también, una historia de amor que dura toda una vida dedicada a un amor, y un amor que siempre nos deja el libro en la duda de si acabará realizando o no. Pues vamos a dejar esa duda para que nuestros oyentes lean el libro y descubran si ese amor al final se realizará o no después de toda una vida enamorado. Mm-hmm. Ángel, ¿tú tenías alguno que recomendarnos? Yo tengo uno que en realidad son dos, pero son muy cortitos y se leen muy rápido. Son dos libros de Daniel Glattauer. Uno es... son dos partes, Contra el viento del norte, y la segunda parte, que es Cada siete olas. Uh-huh. Y es una historia muy curiosa, muy moderna, porque es la... cuenta la relación que se establece entre dos desconocidos vía correo electrónico. Y es curioso, muy curioso leer. Se lee muy rápido porque es, te va contando, son los correos que se van enviando, leyendo como si fueras leyendo, te hubieras metido en plan cotilla en el servidor y vas viendo los correos que se mandan, y es muy curioso de leer. Ya sabéis, Contra el viento del norte, Cada siete horas. ¿De? De Daniel Glattauer. ¿Daniel? Glattauer. Glattauer. Gromenauer, no, que te estoy viendo. Muy bien, pues tenemos El amor en los tiempos del cólera, tenemos Seda, tenemos Carl Howard, este señor, y ya está. Ah, no, me miran así. ¿Nos vas a recomendar ningún libro? ¿Tú no nos recomiendas nada? Sí, hombre, sí. Yo, poesía, yo tengo que... si hablamos de amor, hablamos, para mí, de Mario Benedetti. Muy bien, muy, toda bien, muy acertado. Poesía, toda la poesía de Mario Benedetti. Muy acertado. Uh-huh. Gran poeta del amor, sí, señor. Pero si me tengo que quedar con uno, pues me siempre... Bueno, yo creo que muchas veces caigo en lo mismo, pero es que es quizá uno de mis poemas favoritos, ¿no? Si no el que más. Se llama A la izquierda del roble. No sé si os acordáis esa historia, muy, además bastante largo, ¿no? Bastante extenso este poema, en el que Mario Benedetti, pues, bueno, el personaje, él está hablando, está en el jardín botánico, en, se supone que en Uruguay. Y bueno, pues se pone a imaginar viendo a una pareja de enamorados que están ahí en el parque, lo que podían estar diciéndose, ¿no? Y se imagina dos tipos de amor, uno muy muy bonito, muy muy tranquilo, pero muy bonito, muy positivo, en el que habla del otoño. Bueno, precioso. Es que habría que leerlo enterito, yo lo recomiendo para que lo leáis. Y acaba diciendo, te quiero, menos mal que te quiero, para que os hagáis una idea. Y otro, pues mucho más triste, que dice, en realidad se tratara de algo más desolado, uno de esos amores de tántalo y azar que Dios no admite porque tiene celos, y que habla de ese amor como un niño muerto, muy triste, muy, de pelos de punta. Interesante. Hay un poema también de Benedetti que a mí siempre me ha gustado mucho, es muy sencillito, es el Hagamos un trato. Sí. Muy conocido también. Siempre puede contar con él, con la persona... Puedes contar conmigo. Y no está, sí, uno, dos, ni hasta diez, sino contar conmigo. Sí, y es muy bonito, sí, también. Lo conozco, muy bonito. Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Solo de a ratos parecía que iba a vivir, que iba a vencernos. Pero los dos fuimos tan fuertes que lo dejamos sin su sangre, sin su futuro, sin su cielo. Un niño muerto, solo eso. Maravilloso y condenado. Quizá tuviera una sonrisa como la tuya, dulce y honda. Quizá tuviera un alma triste como mi alma, poca cosa. Quizá aprendiera con el tiempo a desplegarse, a usar el mundo, pero los niños que si vienen, muertos de amor, muertos de miedo. Tienen tan grande el corazón que se destruyen sin saberlo. Vos lo dijiste. Nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. Y qué verdad dura y sin sombra, qué verdad fácil y qué pena. Yo imaginaba que era un niño y era tan solo un niño muerto. Ahora qué queda, solo queda medir la fe y que recordemos lo que pudimos haber sido para él, que no pudo ser nuestro. ¿Qué más? ¿Acaso cuando llegue un 23 de abril y abismo? Vos, donde estés, llévale flores, que yo también iré contigo. Pues con este agridulce sabor de boca nos vamos a marchar. Francisco, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece que es un buen final, ¿verdad? Lo que sí me ilusionaría mucho es que, ya que estamos empezando el verano, ¿verdad?, que es una época de cambios en sí mismo, que muchos de nuestros oyentes empezaran a experimentar ese deseo de una nueva etapa en sus vidas, ¿no?, de una nueva forma, de una necesidad de cambio, y que a lo mejor a partir de este programa, pues, empiecen sus exploraciones y lleguen a encontrar un amor sólido, fuerte, que les llene de vitalidad, vivificación, y que les dé mucha felicidad. Y eso es lo que espero de este programa, que a muchos de nuestros oyentes les abra la puerta al amor. Y si no, pues que el que tienen si lo tienen ya, ¿no? En el caso de que no lo tengan, sí, pues les invitamos a esto. Y si lo tienen ya, pues que lo cuiden, como decías, que lo rieguen, que lo alimenten, que mantengan el amor, porque el amor es un proceso que hay que mantener, que hay que hacerlo de forma activa. Y para mantenerlo, qué mejor que escuchar juntos el programa de hoy, del Abrazo del Oso, ¿no? Y, muchas veces. Y verse reflejado su amor en todo lo que hemos hablado, ¿no?, en el programa de hoy. Pues nada, nos vamos marchando. Muchísimas gracias, Francisco, por esta lección, como siempre. Un placer y vamos, nos quitamos el sombrero. Muchas gracias. Hemos disfrutado mucho. Yo también. Un fuerte abrazo de oso para todos vosotros. Y nos vemos prontito. Y nos vemos muy pronto. Un abrazo, Francisco. Ana Muñoz, también muchísimas gracias. Gracias a todos y, bueno, pues mucho amor y estas cosas. Y, bueno, pues hasta la próxima. Estamos hoy hippies, ¿eh? Esto es una cosa, amor, paz. Un beso y un abrazo, Ana. Uh-huh. Ángel González, mi querido amigo, princesa de cuento, que conviertes nuestra voz de rana en voz de... A ver, sonido, plaqueta. A ver. En esta noche tan fría, yo te ofrezco mi estufa. No tiene pilas ni cables, no, sí, pero igualmente se enchufa. Quisiera ser pirata, si es que no por dejar el oro ni la plata, no se le puede, sino por ese tesoro que tienes entre las patas. ¡Orden! Cariño, vamos a jugar de pillo. Esta es la forma que tú tiene pones los pelos y yo pongo el palote. De entender el amor, o sea, Ángel y su manera única de sí, romántico como el solo. Muy buenas tardes. Ya sabes que... Es que si no, esto se queda, hay que dar un poco de sonrisa al tema. Hay que... Sí. No, sí, después del You Touch My Tralala, este... ¡Vos son dos luceros! ¡Tu mejilla, dos manzanas! ¡Qué linda ensalada de frutas haríamos con mi banana! ¡Corte! Hasta la semana que viene, compañero de las ondas. Un placer. Hasta la semana que viene. Te has puesto tonto al final, es que ya decía yo. Bueno, pues nada, que hemos disfrutado del amor y de encima nos vamos con una sonrisa. Nos vemos la semana que viene aquí en El Abrazo del Oso. No dejéis de seguirnos en elabrazodeloso.es, en los podcasts y en todos los sitios habituales, como en Facebook, como en Twitter. Muchísimas gracias por habernos seguido esta tarde. Sed muy felices y no dejéis de enamoraros. El amor está en el aire. Hasta luego. Hasta pronto. Sentirás solo la esencia, pues me acercaré con gran disimulo, y un poco más notarás mi presencia cuando te la meta por el...